Seguimos aquí en la órbita de Endor, en nuestro monográfico número 7, por decirlo así. Y sigo teniendo aquí al coronel Kurz. Ahora ya no tenemos a Jaime Angulo, pero eso sí, ahora mi coronel Kurz se ha transformado de un samurái en un magnífico, el magnífico Kurz. En un programa que hicimos de Western, me puse yo mismo de mote mirada de hielo, pues me quedo con eso. ¿Qué te parece? Ciertamente. Un programa especial Western que hicimos en un programa amigo, además, ni siquiera en el nuestro. Sí, ni siquiera en el nuestro, ¿no? Aquí hablaremos un poquito, no de Western clásico, sino que daré unos toques sobre lo que es el Super Western, que la gente lo menciona poco, pero por ejemplo esta película, Los Siete Magníficos, entra dentro de lo que se suele llamar, aunque es un, digamos, tiene unos límites un poco ambiguos, el Super Western. Definición que a mí nunca me ha hecho demasiada gracia. De todas formas, ya no. en aquel especial de Hello Freak, además, que fue hace ya mucho tiempo de aquello, ya pusimos muy bien. O sea que, quiero decir, muchas veces nos ponemos a hablar de determinadas películas y la gente como que se apunta a un carro cuando, digamos, que son cosas que hasta ese momento no se han defendido. Pero bueno, yo aquí siempre, siempre he sido muy fan de Los Siete Magníficos y ese programa es la prueba. En fin, vamos a meternos con esta película del año 1960. Es que uno se pone a pensar y dice, madre sí. mía, es que han pasado pues unos cuantos añitos solamente. Madre mía. Sí, pues sí, pues si no salen mal las matemáticas, 56. Tampoco es que sea una cuenta muy difícil. ¿Cuánto tiempo? Sí. Bueno, ¿y tú cómo la viste? ¿Cuál fue la primera experiencia con esta peli? Televisión, sin duda. Esta película la vi en un pase televisivo, sí. Seguro, además. No recuerdo el momento, pero fue en televisión, pero vamos, seguro. Es que hubo una temporada que había muchísimo western, y estamos hablando casi incluso antes de la introducción de las cadenas privadas, y yo que siempre he sido amante del western, lo veía todo. Uh-huh. O sea, de esa época, lo mismo Chavanesta, que Cimarrón, que Shane, que un montón, y las veía todas. Uh-huh. Bueno, a lo mejor te pasó como a mí, que yo conocía la fanfarria musical mucho antes que la propia película. Cuando vi la película dije, ¡ah, es de aquí viene esta musiquita tan pegadiza! ¿No? En fin, había... La del anuncio de Marlboro, ¿no? Exactamente. Para mí siempre había sido la musiquilla de Marlboro. Y cuando vi que venía de aquí, de Los Siete Magníficos... Claro, yo era muy, muy crío y claro, pues no había internet y uno no se enteraba de las cosas, pues eso, a lo me cago en... En fin, Los Siete Magníficos, yo también la vi de... Pues no sé si en la televisión española. De aquella época, cuando teníamos televisión, teníamos la televisión española y luego el UHF famoso. Yo era un crío y debí ver esta película y ya me hizo gracia porque era de las pocas pelis del oeste que a mí me hacían gracia. A un chavalito tan pequeño como era yo en aquellos tiempos, pues no le podías poner, qué sé yo, El Hombre que Mató a Liberty Valance, perdón, o Raíces Profundas porque no las toleraba. Pero había pelis que me hacían gracia, la de Murieron con las botas puestas y Los Siete Magníficos era... Dos de mis películas favoritas del oeste cuando era un chaval. En fin, pues vamos a meternos ya directamente con este asunto. Película de John Sturges. Yo no sé, habrá mucha gente que empezará a decir, no se dice así, se dice Sturges, porque yo he escuchado a este señor pronunciarle su apellido de mil formas distintas, así que tú dilo como te dé la gana, yo voy a decir John Sturges. Yo voy a decir Sturges. Pues venga. Así, para que se vea que hay coherencia interna en lo de... Venga, bueno, pues vamos, mira, a meternos con este señor que fue director y productor. Sí, de la peli. Sí. Un buen director, además. Un director que si luego haces un poquito un repaso por sus distintas cintas, pues hace un poco casi siempre, no voy a decir la misma película, porque en realidad tiene varios temas, pero sí que hay un tema que más o menos se repite en sus películas, porque le gusta hablar de la grandeza humana y por eso en sus películas muchas veces lo que ves es una historia de un grupo de hombres que están puestos en un ambiente hostil, que en ese ambiente hostil se tienen que enfrentar a una suerte de enemigos naturales, casi sus némesis, y contra los que luchan pues un poquito en defensa a veces de otras personas o de ideales más nobles. Y además, y esa es otra característica, varios de ellos terminan muriendo. Esto uh-huh. lo hace aquí, lo hace también, por ejemplo, en La Gran Evasión, que la filmó tres años más tarde y que como ves tiene también ese patrón, ¿no? Bien, bueno, tengo aquí el traductor de Google. Vamos a escucharlo según el traductor de Google, a ver qué nos dice aquí este traductor. John Sturges. Coño, pero en inglés, idiota. John Sturges. Ah, vale. A ver, un momentito otra vez. John Sturges. John Sturges. ¿Te enteras, Kurt? Sturges, lo que yo te había dicho. Si es sí. Que lo he mirado en el foro de voces más famoso que hay ahora en internet, que no lo voy a decir para que no me lo copien, pero hay ahora un foro, yo se lo digo a la gente para que lo busque, hay un foro que se está haciendo muy famoso, que está teniendo ahora la mayor colección de voces y lo graba gente oriunda de cada país, y por ejemplo para los nombres en japonés y otros idiomas así curiosos, no tanto como el inglés, que también es muy muy útil. Sigamos con John Sturges. Pues John Sturges, que ya había hecho algunas películas muy interesantes. Había hecho, por ejemplo, Ford Bravo, había hecho también Duelo de Titanes, Conspiración de Silencio, que es una película interesantísima. Incluso ya había filmado el año anterior El Último Tren a Gun Hill. Y por lo tanto, sin ser un director que estaba, digamos, encasillado en el western, sí que tenía mucho oficio dentro del western. Además es una persona que viene del mundo del montaje antes incluso que el de la dirección, y por lo tanto a la hora de filmar es algo que tiene por delante de otros, ¿no? Esa facilidad que le da saber cómo está la película en cuanto a necesidades para la edición, pues hace que los planes de rodaje pues para él sean más ágiles, ¿no? Enseguida detecta con esa visión de montador si lo que tiene es suficiente, si va a necesitar un plano detalle, si va a necesitar tal recurso o dónde debe poner la cámara y dónde debe terminar la escena para cortar sin que luego sea mucho trabajo la siguiente y demás, y eso creo que le ayuda. Es un director con muchísimo oficio y que con esta película y sobre todo luego con la gran Evasión pues tiene sus dos pelotazos. Evidentemente las que he citado antes son magníficas películas. Luego tiene otras. Hombre, a mí la de Duelo de Titanes, como se tituló aquí, me flipa un montón. Es la típica. Sí. Es la historia de OK Corral otra vez, pero bueno, sí. Con Burt Lancaster y con Kirk Douglas haciendo pues eso. De Wyatt Earp y de Doc Holliday, nada menos. Sí, es uno de mis western favoritos. Además, ahí Kirk Douglas hace un personaje estupendo con la enfermedad. Y esa película es brutal. Como dices tú, Duelo en el OK Corral, pero aquí Duelo de Titanes, con esas cosas de la traducción. Luego haría algunas películas que a mí me parecen interesantes. Hay una película que tiene él que es Estación Polar Zebra, que a mí, dentro de que es una película con menos medios y casi de serie B, me parece que para la época tenía un planteamiento interesante. Estamos hablando ya casi de finales de los 60, principios de los 70. Un director, como digo, con mucho oficio, y aquí creo que rueda magníficamente. Tuvo que salvar algunos escollos, luego si quieres los vemos con el rodaje. Sobre todo tuvo que luchar mucho con el ego y con el poder que tenía Jules Briner en la producción, y también con los problemas que tuvo Jules Briner con Steve McQueen, que luego los detallaremos. Pero capeó todo muy bien. Sobre todo hizo una piña con los actores, muchos de los cuales, por ahí se suele decir que eran sus primeras películas. No es cierto, sí que todos tenían carrera en televisión, luego lo detallamos, y alguna película menor, en ese sentido no eran principiantes, pero sí que es cierto que casi todos estaban en su principio de carrera, y la amistad que hizo con casi todos ellos le permitió tenerlos en La Gran Evasión. Y si ves lo que es el casting, ves que hay muchas concordancias entre ambas películas. Cierto. De todas formas, yo tengo que decir que de todos los American Makes que he visto en mi vida, o sea, de todas esas películas que ellos consideran extranjeras y que ellos americanizan, de verdad, siempre he pensado que Los Siete Magníficos es la única película, en mi opinión, que realmente me gusta tanto. Hay algunos días que soy más de Los Magníficos, hay algunos días que soy más de Los Samuráis, pero es la única película, de verdad, de estos American Mix que creo que me gusta tanto como la película original. Normalmente, casi todas estas versiones americanas siempre están por detrás que los productos de su tierra natal, por decirlo así. Sí, de hecho, fíjate, entre Sturges y Kurosawa, a partir de esta película, más allá de los problemas que hubo con los pleitos, los derechos y tal, que eso queda al margen, sí que Kurosawa, cuando vio este western, dijo que era una buena adaptación. Hay por ahí una suerte de anécdota que se cuenta, pero que yo la daría por falsa, de que en el sentido de que Kurosawa le envió una espada samurái como reconocimiento. Esa anécdota, si tú la repite todo el mundo, pero todo el mundo, si tú realmente haces un estudio en profundidad de decir, bueno, a ver dónde está esta anécdota, de dónde sale, cuál es la primera vez que se recoge, ves que no aparece prácticamente recogida en ningún sitio hasta el año 2000-2002, ¿no? Entonces, eso ya creo que indica que la anécdota esta puede ser falsa. Luego, si lo buscas, no hay ni fotos de la espada, ni del momento, ni un testimonio realmente directo que lo recoja, y de hecho el mismo dato de que se recoja la anécdota como que se le entregó una espada samurái, pues la hace un poco inverosímil. Si dijese es una espada japonesa o una copia, pero o es un problema de traducción o llamar espada samurái es complicado, porque si estás hablando de una espada samurái estás hablando ya de una antigüedad, no hay muchas y no es fácil, y desde luego no creo que sea un regalo que un japonés descendiente de samuráis haga a un gaijin, por mucho que lo estime. Lo que sí es cierto es que entre ellos hubo intercambio epistolar, que Kurosawa veía en esta película una buena adaptación, y que de hecho cuando realmente Kurosawa estuvo interesado en hacer un western ambientado en Japón, que es lo que es Yojimbo, tuvo precisamente a Sturges como asesor. Fueron unos días de asesoramiento, de intercambio de ideas, antes de rodar Yojimbo. En algún sitio la gente podrá encontrar que en realidad Sturges colaboró con Kurosawa en Yojimbo y para obtener los derechos de filmación de los siete samuráis, y que fue en esa colaboración donde le sacó el permiso. Todo eso creo que se puede dar como un dato erróneo, porque como digo, los derechos se habían vendido muy anteriormente, y de hecho luego hubo un litigio que contaremos. ¿Lo contaremos en este mismo programa, el de Yojimbo, no? Sí, no, digo el litigio con los derechos de los siete magníficos y los siete samuráis. Vale, eso sí. Vale, ya me estaba yo liando. Lo de Yojimbo lo tenemos que dejar para otro día, ¿eh? Sí, eso. Además es una de las películas de Kurosawa que más me gusta. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando empiezo con Kurosawa me gustan todas. Porque luego, como soy muy shakespeariano, adoro Trono de Sangre. Incluso Ram me parece una película pictórica maravillosa, ¿no? Entonces, al final, cuando hablo de Kurosawa, me autocorrijo y me autotraiciono, porque al final llego a la conclusión de que me gustan todas. Y ya no te digo incluidas las de no samuráis, porque Dersu Uzala me parece una obra grandísima. Ciertamente, tiene algunas cosillas por ahí muy, muy chulas. Bueno, Rashomon, o sea, otra obra maestra. Bueno, vamos a volver a los siete, pero magníficos. Bueno, ¿seguimos con John Sturges o...? Bueno, sí, más cositas habrá que contar de este hombre, ¿no? No, yo creo que lo mejor, porque casi todo está relacionado con los problemas de rodaje, si quieres lo dejamos un poquito para cuando hablemos de cómo se inició el proyecto y cómo fue el rodaje. Si quieres pasamos al guión, porque en el guión sí que me gustaría aclarar un poco cómo fue, porque la verdad es que es una historia de todos modos, no complicada, pero sí un poquito larga. Kurt, antes de pasar al guión, sí que tengo que decir que, por ejemplo, a mí, y ya dejamos a Sturges si quieres, o Sturges, realmente a mí me gusta bastante cómo filma la acción, porque a diferencia de otros muchos westerns, sí que creo que este señor le gustan más los rafagazos. No sé cómo explicar esto, pero los momentos más chulos y más interesantes, de grandes tiros, de grandes desenfundadas de revólver que acaban con varios muertos, suelen durar muy poco tiempo. Hay un instante que es uno de mis preferidos, ¿no? En este film, que es cuando, bueno, el gran momento que tiene el personaje de Robert Vaughn, este personaje a quien llamamos Lee, que ha estado muy amedrentado toda la película, ha estado ahí un poco acojonaete, aunque es un chulito y no para ahí de vacilar, pero le vemos que realmente recupera su pulso y se convierte en el pistolero que anteriormente fue, en un instante en el que echa atrás una puerta, incluso se vuelve a meter el revólver en la funda y dispara a tres hombres y libera unos aldeanos que están cautivos. O sea, ese tipo es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? En esta película hay varios de estos rafagazos, de estos impactos, aunque esté todo esto incluido dentro de un gran movimiento de acción y está habiendo una batalla impresionante en todas partes, todo está compuesto de grandes instantes que son los que vemos en pantalla y que no dejan de ser pequeños pelotazos pequeños. O sea, y me parece, no sé, es una manera de rodar western y de rodar la acción y los tiroteos dentro del western que me parece muy interesante. O sea, realmente creo que como director de acción, vamos, me parece que es muy hábil. Si este señor hubiera estado en los 80 filmando películas con Schwarzenegger y con Stallone, hubiera hecho grandes cosas también. No, me da la sensación de que en otros westerns las cosas son a lo mejor un poquito más tranquilitas, pero este tío hace, o sea, tiene un sentido del ritmo muy, muy bueno para la época. Sí, eso te iba a decir, porque muchas veces es problema de lo que es el lenguaje. En esa época había un lenguaje, si tú ves los Siete Magníficos de 2016, tiene un ritmo, un lenguaje totalmente distinto y la acción se concibe de una forma absolutamente diferente. Sin embargo, esta película, para los estándares de la época, es como dices tú, tiene rafagazos, es muy dinámica, tiene incluso una escena en el primer ataque que te mete la cámara entre los caballos cuando salen en persecución, y bueno, pues son cosas que por ejemplo hacen que la película, dentro de que, como hemos dicho, tiene 56 años, resista mejor el tiempo, dentro de que tiene esa ventaja de que te está contando una parte del pasado, pero resiste mejor el tiempo que otros western de la época que son de un ritmo totalmente distinto. Este por momentos es un ritmo bastante rápido para la época, y como dices, con ráfagas, con cortes, y dentro de la acción pues te la llevo ahora aquí, te la llevo luego allí, ahora vuelvo con este, ahora voy con aquel, te doy un plano general del pueblo, está pasando aquí esto, y creo que se sigue además bastante bien dentro de que es muy rápido. Completamente de acuerdo. Pues venga, si quieres nos metemos ahora con el guión. Vamos a ir igual de rápidos que Sturges. Sí. Bueno, el guión que ha pasado por distintos momentos de acreditación, porque esto es una cosa que con el tiempo va cambiando. En muchas películas siempre, sobre todo en esta época clásica de Hollywood, los guiones terminaban pasando por varias manos. Uno lo dejaba, el otro lo terminaba, luego necesitaba recortes, entraba otro, y luego las acreditaciones, al final los créditos no aparecían todos los que habían tocado el guión. Sin duda hay que citar a Kurosawa, a Hashimoto y a Oguni, que son los tres que crearon la historia. Ya hemos hablado de ello y del proceso que usaron cuando hemos estado hablando de los siete samuráis. De esa historia que crean estos tres, es Bernstein, Walter Bernstein, quien hace la primera versión. Este es un guionista que además a mí me gusta bastante, porque tiene guiones de películas que no son las que la gente aficionada al cine clásico cita más, pero que a mí me gustan mucho y que la gente me las habrá oído citar varias veces, como son El tren y como es Punto Límite, que el título en original, que se me suele escapar siempre, es Feel Safe, y creo que es un guionista magnífico. Hace un guión que es una versión que al final no se utiliza, no termina de convencer por distintos motivos, y bueno, pues se decide que sea Newman quien haga, también Walter se llama, Walter Newman, quien haga una nueva versión teniendo ese guión de Bernstein delante. Hace bastantes cambios, de hecho algunos de los cambios que hace son sustanciales. Sin embargo, cuando se va a filmar la película y Newman ya ha entregado este nuevo guión, este segundo guión, esta segunda versión, cuando se empieza a filmar se encuentran con dos problemas. Un problema es que ese segundo guión tampoco les termina de encajar y creen que hay alguna escena que hay que cambiar, y también se encuentran con algunos impedimentos del gobierno mexicano, luego los citaré con más detalle, que quiere que algunas cosas se cambien. vuelven a llamar a Newman para que retoque ese segundo guión y se encuentran con que Newman, que tenía en ese momento problemas de agenda, no puede retocarlo. Entonces lo que se hace es que contratar a Williams Roberts, que era en ese momento un guionista con bastante poco bagaje, que luego tampoco hizo películas que sean muy sonadas. Evidentemente, si digo Sol Rojo, como está Mifune, pues enseguida nos viene a la cabeza, o El puente de Ramagen, pero tampoco grandes cosas. Es William Roberts el que hace esos retoques sobre el guion de Newman. En principio, lo lógico hubiese sido que se hubiese acreditado a Newman como guionista, porque él, como digo, Roberts solo había hecho retoques. Sin embargo, cuando ve la película montada, Newman comprueba que muchos de los diálogos que él había escrito para mayor gloria de Jules Briner se le habían dado a los personajes de James Coburn y de McQueen. Montó en cólera, dijo que no quería aparecer en los créditos, que ese no podía ser su guión, aunque guardase gran parte de la forma, pidió no estar en los créditos, tuvo una bronca gorda con Sturges, que y fíjate, es curioso, luego consiguieron rehacer, porque ambos colaborarían para hacer La gran evasión, pero fue por eso por lo que no salió acreditado Newman y por lo que sí salió acreditado Roberts. Muy bien, oye, al final estás llamando al director como te da la gana, ¿eh? Sí, sí. Cada vez que lo citas lo dices de una manera. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque voy a confesar, al principio yo siempre lo he llamado como tú, pero como ahora he intentado hacerlo como Sturges, pues mezclo las dos. Si alguno se pregunta por cuáles son, digamos, un poquito las grandes diferencias que hay entre lo que era el planteamiento original y el planteamiento final, decir que básicamente el cambio más gordo, que de hecho parte de eso lo recuperan en la versión de 2016 de Los Siete Magníficos, es que lo que era la guerra de secesión americana, que dura de 1861 a 1865, iba a tener más protagonismo. Y estos, por lo menos su líder y parte de ellos, iban a ser antiguos combatientes en esta guerra civil. Y por eso, fíjate, y qué diferencia hay, en principio el personaje que iba a hacer Jules Briner se había pensado en Spencer Tracy, que por entonces tenía 60 años. Se quería hacer, por tanto, excombatientes y de algo más de edad. Todo eso al final se cambió, entre otras cosas, porque al ser Jules Briner quien tenía mayor poder en la producción, pues orientó todo para que encajase mejor con sus cualidades como actor y que él fuese el gran protagonista de la cinta. Pues, ¿quieres que nos metamos con cuestiones de fotografía? Sí, vamos a citar un poquito rápidamente la fotografía que la hace Charles Lang, que, bueno, en esta época, y vale lo mismo para fotografía que para guión, que para dirección, la gente tiene, y también para actores, la gente tiene que pensar que esta gente hacía 3 películas al año. O sea, el año que estrenan esta película, estrena el director otras 2, el director de fotografía otras 2, el guionista firma 2 guiones, Jules Briner tiene un cameo y 3 películas. O sea, se trabajaba y se trabajaba a mucho ritmo y muy constantemente. ¿Cuál es la ventaja de contratar a Charles Lang en la fotografía? Que es que era un tío que ya estaba, pero súper súper acreditado. Llevaba ni más ni menos que 30 años de carrera cinematográfica como director de fotografía y como camarógrafo. De hecho, ya había ganado el Oscar por Adiós a las armas, ni más ni menos que en el 32. O sea, fíjate si ya había llovido. Había tenido ya para entonces 14 nominaciones a los Oscar, luego tendría otras cuatro más, y a este sí que lo podemos calificar de completo artesano. Este es el típico artesano de la vieja escuela que ha empezado tirando cable y puliendo lentes y en ese sentido es un conocedor de la industria desde dentro. Una de las ventajas que tenía es que estaba muy muy acostumbrado a rodar en interior, simulando que es exterior nocturno, que eso se hacía mucho. Y de hecho hay aquí una escena nocturna que, si la gente se fija bien, igual descubre que es en interior, o igual ni siquiera sabiéndolo se da cuenta, porque, como digo, su gran ventaja es que podía rodar en interior simulando exterior nocturno con mucha facilidad. Yo creo que es una fotografía, no voy a decir súper espectacular, pero sí muy correcta, y dentro de que no tiene que fotografiar mucho paisaje, que es quizás lo más típico en el western y lo que lo hace más vistoso, la cámara está colocada siempre maravillosamente. Eso es una cuestión suya y también de la dirección, y creo que visualmente entra un poquito, y luego lo hablaremos del super western, dentro de estas películas que formalmente son incluso espectaculares en algunos momentos. No obstante, y fíjate, el presupuesto tampoco era una exageración, ¿no? Estamos hablando de que esta película costó aproximadamente 2 millones de dólares, cuando películas de esa misma época, como son El apartamento, costó 3, y Espartaco, que eso, aquello ya, como todas las producciones de Kubrick, se fue al infinito y más allá, se fue hasta 12 millones. Por compararlo un poco, que también es de ese año, que es un año además brillante, Psicosis costó pues prácticamente 900.000. Estamos hablando, por lo tanto, de un presupuesto que doblaba a Psicosis, que no es una película cara, pero que se quedaba a 1 millón del apartamento. ¿Quieres que nos metamos a hablar de la música? Pues hablamos de la música, porque creo que es imposible separar esta película de su tema principal, ¿no? Y fíjate que lo del tema principal además estaba buscado con mucha fijeza, porque Elmer Bernstein, que fue quien filmó la banda sonora y que tiene trabajos impresionantes, no fue la primera opción. De hecho, el primer contratado fue Dimitri Trionkin, que nosotros lo hemos traído bastante a colación en Balas sobre Endos, porque tiene muchas películas de cine negro, y que había hecho también mucha banda sonora para western, ¿no? Tiene, por ejemplo, Río Rojo, o por ejemplo Río Bravo, incluso Solo ante el peligro, que también entraría Solo ante el peligro dentro de lo que era el super western. De hecho, yo creo que dentro del mundo del super western, Solo ante el peligro quizás sea una de las películas que más claro dejan que es este, vamos a decir, no subgénero, pero esta variante del género. Y Dimitri Trionkin había colaborado con Sturges en Duelo de Titanes, que la hemos citado antes, 3 años antes de esta filmación, y habían tenido una bronca grande a cuenta del tema principal, que Sturges insistió en que tenía que ser muy potente y que no quedó plenamente convencido con lo que se hizo en Duelo de Titanes. Por eso, cuando escuchó los primeros trabajos que tenía Trionkin sobre ese tema principal, no le gustaron, rompió el contrato que tenía con él, y fue cuando se lo pasó a Bernstein. Bernstein, que si la gente lo escucha en esta y en otras películas, verá que tiene parecidos con John Williams, porque precisamente Bernstein es uno de los referentes que tiene John Williams, ¿no? Bernstein es muy jazzístico, es muy sinfónico. Sin duda, todo lo que es la orquestación ya te empieza a anticipar lo que luego será John Williams. Oyes los timbales, oyes las tubas. Y es además un compositor que viene, digamos, de la mayor de las ortodoxias, ¿no? Este estudio, por ejemplo, en Juilliard con Aaron Copland, y aparte de que empezó muy pronto en televisión y luego en producciones de bajo presupuesto, enseguida empezó a hacer películas interesantes, y sobre todo dio un empujón con dos películas que fueron dos exitazos, como fue El hombre del brazo de oro, de Preminger, y como fueron Los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille. Ganaría el Oscar, fíjate, curiosamente, por una película como es Millie, una chica moderna, que que no ha pasado a la historia, y este año con este pedazo de banda sonora ni siquiera fue nominado. Fue nominado, pero por otra película que había hecho este mismo año, ni siquiera por Los Siete Magníficos. Bueno, ese tipo de cosas suelen ser muy habituales. Si nos ponemos a mirar un poquito... Por cierto, antes voy a hacer un inciso, porque hay gente que me lo preguntó por las redes. Oye, Kurz, y si yo me quiero comprar esta banda sonora... Pues fíjate, curiosamente, esta banda sonora en su momento no fue publicada. Ahora es muy habitual que las bandas sonoras salgan a veces casi incluso que la película, ¿no? Pero en esa época, que sí se editaba mucha banda sonora, esta es una de las que no se editó. De hecho, tuvieron que pasar 30 años para que la Orquesta Sinfónica de Phoenix grabase una versión, y durante mucho tiempo esa versión ha estado circulando. Si alguno quiere, digamos, una versión de Pata Negra, que no sé ahora cómo será de fácil o no de encontrar, en 2004 un sello que hay especializado en bandas sonoras, que es Varese Sarabán, este publicó, y fue además la primera vez que se hizo, la grabación utilizada en el largometraje, y además con la conducción del mismísimo Elmer Bernstein. O sea que si alguno quiere una banda sonora Pata Negra, pues podría buscar esta versión. Yo no lo he mirado, pero seguro que hay formas legales y paralegales de conseguirlo. Porque lo que se pueden encontrar muchos son versiones de otras orquestas. Esto con Ennio Morricone ocurre un montón. Es muy difícil encontrar con Ennio Morricone en todas esas recopilaciones que uno va a cualquier sitio y ve tropecientas recopilaciones de Ennio Morricone, pero no son las normalmente no suelen ser las piezas originales que se incluyeron en la película, sino son piezas musicales que se grabaron en estudio con unas orquestas distintas y con otros directores, que obviamente tocan sus propias versiones, pero nunca suenan igual que como suenan en las películas. Entonces, estos detallitos son curiosos, aunque bueno, uno si se pone a buscar, al final lo encuentra. Pero ojito con confiarse de lo que uno acaba encontrando por ahí, en fin. Y con las pelis del oeste creo que ocurre casi más que con ningún otro género, Sí, sí, sí. Además, es muy fácil que en esas versiones lo que no encuentres sea la orquestación original, sino una muchísimo más ligera, que hace más pequeño los temas, ¿no? Este tema, por ejemplo, tiene una orquestación importante y tiene muchísima fuerza. Entonces, si lo haces con muchos menos instrumentos, pues pierde muchísima fuerza. Y si algo tiene este tema, es fuerza. Ahora, si quieres, yo te propondría hacer, como hicimos con Braveheart, una pequeña audioguía de escucha. Va a ser breve, porque sí que es cierto que cuando miras un poco con detenimiento esta banda sonora, te das cuenta que, y también se hizo en la versión original de Los Siete Samuráis, como hay tres grupos muy claros, se opta por hacer no ya tanto tres leitmotiv distintos, que también, sino digamos tres sonoridades distintas. Entonces tienes claramente una sonoridad y un leitmotiv para estos siete magníficos pistoleros, que además es un tema que si uno lo va viendo va creciendo a medida que se van integrando distintos componentes. Por supuesto, suena con toda la fuerza al principio, porque era una decisión de Sturges, que quería que ese primer momento fuese el tema al completo, pero si luego tú vas viendo cuando aparece ese leitmotiv, esa sonoridad, ves que, por ejemplo, en el tema And Then There Were Two, ahí todavía no está completo. Son unas notas, todo está como menos épico, menos rotundo. Eso va cambiando, y a medida que se van integrando distintos componentes en el grupo, va aumentando. Y de hecho, cuando están los siete, cuando ya por fin se acepta a Chico, que es el momento en el que ya les ofrece, para el que haya visto la película, la caza, la pesca y todo eso, y ya forma parte del grupo, digamos, lo aceptan, ahí ya el tema es cuando, más allá del inicio, suena completo por primera vez. El tema, evidentemente, es el tema principal de la película. Como hemos dicho antes, se hizo luego muy famoso porque fue el que eligió Marlboro para su publicidad. fíjate que es curioso porque en Marlboro nosotros, por ejemplo, cuando yo estudiaba mercados como especialidad dentro de mis estudios de ciencias empresariales, te lo ponían como ejemplo de lo que es la publicidad. Marlboro, cuando salió al principio, era un cigarrillo pensado para el público femenino, fue un auténtico desastre, se cambió de publicista y se dijo, bueno, ¿cómo podemos vender este cigarrillo? Y fue un publicista nuevo el que dijo, bueno, y si lo asociamos en vez de a la mujer, se lo vendemos a los hombres y buscamos la imagen de la virilidad y demás, y de ahí viene toda esa asociación de Marlboro al cowboy y vía al cowboy también a este tema de los siete magníficos. Es un tema que además ha perseguido a su compositor toda la vida, ¿no? De hecho, es curioso porque tiene una entrevista que concedió en 2003 cuando llevaba ya, por así decirlo, celebrando sus 50 años dentro de lo que era la música en Hollywood, y le preguntaron directamente cuál era la pieza de música que más se reconocía y digamos que había sido más importante en su carrera. Él en ese momento contó una anécdota que nos afecta porque ocurrió en España. Entonces, en ese momento, él le cuenta al periodista que vino a España, a una ciudad cerca a Barcelona, no la especifica, a tocar unos conciertos y a dar unas conferencias, y que en un momento que tenía él de descanso, como tampoco era una persona que la reconociesen por la calle, decidió sentarse a tomar un café en un pase. Estaba el hombre tomándose ahí un café y justo al lado suyo había un caballito de estos mecánicos para los niños. Él llama de los que metes una moneda de cuarto. Bueno, nosotros sabemos que metería otro tipo de monedas. Pero bueno, el chico, vino un chico, se subió, metió la moneda al caballo y sonó su música. Y entonces él le dice al periodista, y ese es el resumen, ese es el tema de mi vida, todo el mundo me va a asociar con ese, no me molesta que sea así, pero vamos, o sea, no hay ninguna duda, este es el tema de mi vida y el tema que más famoso se ha hecho, sin diferencia alguna. De todos modos, hay momentos donde la música a mí me gusta bastante, o sea, también, obviamente el tema principal pues es épico, es famoso, es un clásico. Pero hay instantes como, por ejemplo, el momento toro, por decirlo así, donde la música pues es como muy cachonda. Y sobre todo la musiquilla, que también se me ha quedado grabada de Calvera, por decirlo así. Cuando él llega al pueblo es una música así como muy agresiva y como que va presentando un poco la amenaza, ¿no? Que se va acercando al lugar donde residen estos campesinos. Son musiquillas que, oye, también tienen su aquel, ¿no? Lo que pasa que, claro, con una fanfarria tan memorable como esta, pues parece que es el único tema de la banda sonora. Pero sí, no. es un poco lo que digo. Hay tres sonoridades. Esta es una sonoridad. La otra sonoridad es la sonoridad que le aplica a los campesinos, que es muy fácil descubrirla porque aparte de que tiene un leitmotiv, sobre todo tiene muchos tintes mexicanos, ¿no? Ahí escuchas cómo la cuerda es mucho más melódica, se acerca un poquito pues a lo que podría ser un corrido y demás, con otro tempo, pero sí, se incluye guitarra, se incluye de forma muy controlada algún toque de castañuela y demás, ¿no? Entonces es esa sonoridad mexicana con ese leitmotiv propio de los campesinos, que se puede ver, por ejemplo, en el tema Quest perfectamente. Ahí se ve clarísimo esa sonoridad. Esa sonoridad la cambia, como digo, esa sonoridad suena siempre que están los campesinos. El único momento en el que se cambia ligeramente es en el tema Fiesta, porque si tú te acuerdas en la película, esa fiesta tiene un aire más que mexicano, digamos, anterior, ¿no? Tiene casi un toque mesoamericano, casi parecen danzas aztecas o toltecas, porque yo ahí ya me pierdo. Entonces ahí sí que cambia un poco esa sonoridad para hacerla un poquito más andina, más azteca, pero sigue siendo la sonoridad de los campesinos. Curiosamente, y quizás ahí es donde demuestra mayor talento y mayor trabajo, estas dos sonoridades, la sonoridad de los pistoleros y de los campesinos, se mezclan cuando los dos grupos están juntos. Y voy a poner varios ejemplos de ello. Por ejemplo, cuando suena el tema El viaje, Journey, en ese momento hay pistoleros y campesinos haciendo el camino junto. Entonces, si uno se fija, el tema empieza con las notas, con las sonoridades de los pistoleros y es contundente y tiene fuerza y como gallardía, y de repente se vuelve más suave, mete la guitarra, entra la sonoridad mexicana, como que llevan otro ritmo caminando y viviendo, y luego vuelve al tema de los pistoleros y luego a los de mexicanos, y a través de esas dos sonoridades mezcladas te marca los dos grupos. Eso vuelve a pasar, por ejemplo, en el tema Training, entrenando, que pasa lo mismo. Ahí hay pistoleros enseñando a los mexicanos a disparar, y ahí ves que la pieza empieza al revés. Empieza con esa música de los campesinos, mexicana, melódica y lenta, pero luego, para reforzar además lo que te está contando en pantalla, a medida que los mexicanos disparan mejor y ganan confianza, varía ese tema de campesino al tema de los pistoleros, como diciéndote también a través de la sonoridad, estos ya no son meros campesinos, estos ya tienen parte de las características, aunque sea de forma muy liviana, de los pistoleros. O sea, han evolucionado, ya son otra cosa. Y en el tema Finale, pues pasa exactamente lo mismo. Se mezclan esas dos sonoridades. La otra sonoridad es la que has comentado tú, es la de Calvera, que además, cuando suena, incluso Calvera da nombre al tema. Es el retorno de Calvera, la ruta de Calvera, la muerte de Calvera. Y ahí la sonoridad es, como has dicho tú muy bien, es oscura, es amenazadora, es siempre en un volumen mucho más alto y, sobre todo, y eso es lo más importante, lo que más destaca, es ahí donde mete los timbales y donde mete el viento metal, donde mete las tubas. Fuera de eso, hay, como tú bien has apuntado, dos temas que van un poco al margen y que tienen poco que ver con estas tres sonoridades. Uno es el tema Toro, que se llama así precisamente, y que te lleva un poco a la sonoridad de las piezas que puedes escuchar en una fiesta taurina. Además, esa, como fue una escena que se improvisó, pues no estaba en el guión, pero descubrieron que había ahí un toro y dijeron, bueno, este es un momento interesante para hacer una escena con un pequeño alivio cómico que relaje la tensión. Metieron y se hizo esa pieza Toro, que, como digo, suena muy, muy taurina, pero taurina al otro lado del charco. Y el otro tema, que es totalmente distinto a todo y que era necesario, era ese tema de amor, y además es así, tema de amor, que va totalmente distinto. Es con piano, es con cuerda, es con viento metal, y bueno, es la sonoridad propia y típica de lo que podía ser un tema de amor, que podía estar ubicado en una película como en este caso de Western o en cualquier otro tipo de película, porque no hace referencia ni a géneros, ni a poblaciones, ni a sonoridades, sino a eso, a amor. Bueno, Abraham, estás tomando nota, ¿verdad? Bueno, dime. No, que me tiene que poner un piso. Le hago los jukebox. Sí, la verdad es que con el dinerazo que cobra con el jukebox, oye, ya podía regalarte un Aston Martin o algo así. Bueno, vamos a aguantar un poquito más antes de hacer una pequeña pausita, pero si quieres nos podemos ir ya metiendo con el asunto de lo que es el proyecto así, el proyecto en sí. Si quieres nos puedes ir contando, pues qué sé yo, un origen, una génesis, sí, algo así. Si quieres, prefiero, si no te importa, termino lo del super western, porque además es como, me pasa como a ti, no es una subclasificación que me guste mucho, pero sí que por lo menos para el que nos escuche y no lo sepa, pues por lo menos para que tenga tres pinceladas de lo que es un poco esto. Y que luego es muy difícil catalogar dentro de este género muchas películas, ¿no? Porque no sé si se inventa casi para este título. Fíjate, yo es que los márgenes nunca los he visto claros, porque tienes películas en el 40 y tanto que entran dentro del super western y las tienes en el 60 y tantos como es esta, ¿no? Y luego tienes otras entre medio, como puede ser Sein, Raíces Profundas, que está en el 53 y yo no diría que es super western, sino el último canto del western clásico. Es un, y la gente cuando esté en casa quiero que lo tenga claro. Y dice, igual después de que lo explique Kurz, no lo tengo claro. Es que realmente muy claro no está. ¿Cuándo se suele hablar de Super Western? Y lo hace sobre todo gente que es estudiosa del tema. Bueno, hablan del Super Western un poco como una ruptura con el Western clásico y sus temas. Y además lo hacen diciendo que esa ruptura que se hace es por propia evolución de la sociedad. La sociedad evoluciona, necesita que algunas cosas se cuenten distintas o que los héroes sean diferentes, y de esa necesidad de que sea así, cuando se hace western, no se puede hacer western clásico, sino que se hace un western diferente, ¿no? En el que, por ejemplo, los héroes ya tienen un tratamiento distinto y donde se enfocan otro tipo de temas, ¿no? Eso, por ejemplo, hay películas que sí que están calificadas dentro del super western, que queda más claro, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de solo ante el peligro, está claro su inclusión en el super western por ese cambio de temas. Es decir, es western, pero en ese western nos habla de drama social, nos hace una crítica a la cobardía y demás, ¿no? Y en ese sentido sí que Los Siete Magníficos está ahí, ¿no? Te trata otros temas, ¿no? Te trata luchar para defenderse, los héroes ya son un poco más grises y demás. Pero bueno, tampoco son, como digo, unas divisiones muy claras entre el western clásico y el super western. De hecho, Shane, que lo comentaba antes, en Raíces Profundas, para muchos marca un poquito el fin del western clásico, porque dicen que es un western del western clásico, y en ese sentido el golpe que se pegó en taquilla, porque se lo pegó, pues para muchos estudiosos del tema indica que el western clásico en ese momento estaba muriendo. También es cierto que todo el mundo reconoce, y a mí es una película que me gusta mucho, que Shane es una obra de una poesía y de una belleza impresionante. Y quizás eso es lo que luego, a posteriori, más allá de que no fue un éxito, lo recuperó. Hay otras películas... Joder, pues a mí El Niño me enferma hasta puntos... ¡Oh! Sí. Me muero, tío, de verdad, con esa peli. Ya, por eso te digo que es que, claro, es que ese, por ejemplo, sería el detalle que ya la hace antigua para el super western, ¿no? O sea, eso ya no se pondría en un super western. Ahí, digamos, es como un poco ñoño, como un poco flojo, todo como muy blanco, todo como que sale bastante bien, ¿no? Otra característica es la inclusión del erotismo, ¿no? Y hay películas, por ejemplo, y es del 43, como El Forajido, en la que a Jen Russell se le ponen unos escotazos de infarto. Eso, aunque pueda parecer una tontería, eso es influjo directo de la Segunda Guerra Mundial y de toda esa corriente pin-up que se había movido en esa época. Había que levantar la moral de la tropa. Cuando digo moral, no estoy usando segundas lecturas. O quizá también. Sí. Y fruto de eso, pues el erotismo es importante y por eso los escotazos, que aquí en esta película no los ves, en la versión de 2016 tienes unos escotazos también de vértigo, ¿no? Hay muchos directores que se adaptaron un poquito a esta evolución del western al super western, aunque, como digo, para mí los límites no están muy claros. John Ford, por ejemplo, si tú comparas su Diligencia de 1939 y la comparas con Centauros del Desierto del 56, pues realmente no tiene nada que ver, ¿no? El entre comillas héroes de Centauros del Desierto no tiene nada que ver con el de la Diligencia, ¿no? Y ahí sí que verías dos western totalmente distintos, como digo, en un cambio que ha llevado que ha llegado fruto del empuje de la gente que desea otras cosas, porque está en otro momento, ¿no? Y en ese sentido la guerra cambió muchos esquemas. Pues tienes razón, no me ha quedado muy claro. No sé si a los oyentes a lo mejor se hacen una idea así abstracta. Pero bueno, yo, como ya he dicho, como a mí no me gusta, es que no me ha gustado de nunca esta expresión, porque bueno, luego, en fin, hay el spaghetti western es como muy sencillo de entender, de asimilar. Viene de Italia, vale, ya está. Pero esto de, no sé, me parece un invento chusco. Sí, es verdad que no estábamos acostumbrados en esos momentos a ver películas en las que el protagonismo se repartiera tanto, o sea, que hubiera, que fuera una historia coral, ¿no? Que hubiera tantos protagonistas en una película. Eso no era lo normal. Lo suyo era tener o un prota o un par. Ya tres ya eran muchos, ya era una multitud. Entonces, que aquí haya tanta gente y luego que encima, bueno, a lo mejor en aquella época no eran tan conocidos, pero ahora lo miras y dices, madre mía, pero qué repartazo, ¿no? O sea, es gente que casi empezaron a despuntar. No es que fuera su primer trabajo, pero aquí pegaron un salto algunos impresionante, pero prodigioso, magnífico. Uh-huh, sin duda. Yul Brynner ya venía de... ya venía aquí trabajado. De hecho, yo creo que realmente este personaje de Chris Evans, luego creo que Yul Brynner tuvo auténticas pesadillas, porque cuando su carrera empieza a decaer, bueno, acaba metiéndose en algunas producciones donde en esencia casi se le exigía que volviera otra vez a ser Chris Evans y fue muy terrible. Ver a Yul Brynner en según qué películas ya en los 70 es doloroso para la vista, para el corazón y yo creo que para las neuronas. Hombre, Almas de Metal vuelve a ser Chris. Mecánico, pero es Chris. Bueno, yo Almas de Metal todavía está medio bien, pero luego tuve Indio Black, lo de Adiós Sabbat. Dios mío de mí. Sí. Bueno, luego hablaremos del señor Brynner. Vamos a hacer una pausa. Venga, vamos a hacer una pausa y luego nos metemos en el rodaje y en lo que podríamos denominar la génesis del proyecto. Luego hablamos de los personajes, los actores y bueno, nos vamos metiendo poquito a poquito en la película. Pero este bloque tiene que acabar justo aquí, justo ahora. Vamos a desfundar una pausa y os la disparamos a la cara. Ahora volvemos. La ciudad presenta su cara más oscura. Hoy he hecho cosas feas, cosas que me perseguirán en sueños. Ella ya ha empezado a cantar en este oscuro local lleno de humo y promesas vacías. La pistola descansa en el interior de mi chaqueta. Por el peso, aún debo tener medio cargador. El cañón aún no se ha enfriado. Ha sido una noche dura, pero ha sido peor para aquellos tipos del callejón. La policía encontrará sus cuerpos mañana. Ahora solo quiero oírla a ella cantar. Y de camino a casa, con varios escoceses corriendo por mis venas, volverán a llover las balas. Me esperan en Endor. No me haré rogar. Balas sobre Endor, un programa de la franquicia Lode, especializado en cine negro, el único programa donde los hombres aún fuman y llevan sombreros, y las mujeres son fatales de necesidad. Balas sobre Endor. Los Siete Samuráis, la verdad que nunca la vi, no tengo referencias de ella y no puedo decir nada sobre ella, pero Los Siete Magníficos, decir que es una western de culto. Yul Brynner, Eli Wallach, Steve McQueen, Charles Bronson, creo que marcaron una época en el western y fue una película para mí de culto, como cuando era joven y mis padres me la ponían en casa. Pueblo amenazado contrata la ayuda de siete guerreros. Con esta sencilla premisa y contada al estilo del gran Kurosawa, nos puede salir una gran historia de romanos, de vikingos, de vaqueros, una space opera o incluso una peli de bichos. Una de las mayores influencias de la historia del cine. Saludos, Loders. Estamos con Los Siete Magníficos, hemos estado una horita con ellos y vamos a seguir aquí con Los Siete Magníficos, pero ojito, todavía estamos en el año 1960. Nos vamos a meter ya directamente en lo que es la producción en sí, en el proyecto. ¿Cómo se inicia este asunto, coronel Kurz? Bueno, pues esto empieza al principio con un productor que tenía mucha visión, como fue Lou Morhane, que este le compró los derechos de Los Siete Samuráis para hacer una versión en Estados Unidos a los estudios de la Toho por nada más y nada menos que 250 míseros dólares. Luego todo eso estallaría en conflictos, pleitos y demás, ¿no? Pero sí que es cierto que fue un chollazo. Los Siete Samuráis se había estrenado de aquella manera en Estados Unidos, en un cine en Los Ángeles. Bueno, ya lo hemos comentado todo eso. Y entonces no era una película que tuviese mucha circulación. Entonces aprovechó, porque el guión realmente es bueno y la historia es atractiva, y enseguida vieron que podía dar el salto al formato del western, y lo que hizo este Lou Morhane fue vendérselo a Anthony Quinn por una cantidad muchísimo mayor. De hecho, en ese momento Anthony Quinn lo que hizo fue asociarse con Jules Briner, pagaron a medias estos derechos y empezaron a trabajar en la financiación para la que Jules Briner luego, aparte de que era productor, contó con la ayuda de más gente, sobre todo del productor Walter Mirisch. Lo que cuenta Anthony Quinn, y esto lo tenemos que tomar o no como verdad en función de lo que nos creamos, yo sí que me lo creo. Anthony Quinn cuenta además en sus memorias y de forma muy ácida, y se nota que está muy dolido, que Jules Briner lo engañó totalmente, ¿no? Cuando hicieron esta compra de derechos a medias, Anthony Quinn, digamos que apalabró con Jules Briner que él iba a hacer el papel protagonista, el de Chris, y que Jules Briner lo que iba a hacer, que en ese momento ya estaba interesado en ello, era la dirección. Como el que realmente se movía entre los despachos y con la gente de los estudios, ella era Jules Briner. Jules Briner fue quien hizo un poco todo, Anthony Quinn le dejó hacer, y cuando se dio cuenta realmente lo habían descabalgado del proyecto. De hecho, en su biografía lo cuenta diciendo que tenía muy poco, lo cuenta Anthony Quinn, diciendo que en ese momento tenía muy poca facilidad para los negocios y para el despacho, y que había confiado plenamente en su nuevo asociado, y que los meses siguientes Jules Briner hizo de todo para engañarlo, y con todas sus maniobras lo que consiguió fue dejarlo fuera del proyecto. Sí que cobró dinero, sí que cobró royalties, pero no pudo participar en la producción de ninguna forma, con ningún papel ni nada. Y además Briner se quedó el papel de Chris y se buscó a un director que le filmase la película. Por lo tanto, durante la película Jules Briner era su proyecto, era su película, era un poco como Kirk Douglas en Espartaco, lo controlaba todo, lo quería todo y amenazaba a todos. Y fue ahí, que si quieres la hablamos ahora, cuando empezó la guerra de egos con Steve McQueen, que fue de que si no llegaron a las manos fue por muy poco. Veo, nos metemos directamente. Bueno, aquí lo que pasó básicamente es que Steve McQueen, que siempre ha tenido fama de ser un robaplanos, empezó a hacer todo tipo de triquiñuelas para que en los momentos en los que los dos estaban en pantalla, Jules Briner y él, el público se fijase en Steve McQueen. Entonces hace siempre, y eso la gente lo puede ver, un montón de cosas para que tú como espectador, aunque nunca deja de desaparecer Jules Briner, repares en que Steve McQueen está ahí, ¿no? Entonces, se suele poner siempre el ejemplo del sombrero, porque es el ejemplo típico. Si tú te fijas, toca 100.000 veces el sombrero. Sí, no, es que está toda la película quitándoselo. Y además, ese sombrero que está como sudado, ¿o qué cojones? Sí, es que es un sombrero guarro, tío. Además, se ve que lo hace que no viene a cuento, ¿no? Por ejemplo, hay un momento cuando al principio se juntan los dos, que van en el, se montan, era una escena que en principio se tenían que montar en el carro y llevar el muerto hasta el cementerio, ¿no? Entonces ahí tú hablas eso, no hay frases, hay que montarse, pues Jules Villeneuve se monta por un lado, Steve McQueen se monta por el otro, y entonces Steve McQueen se quita el sombrero, hace como que calcula la sombra orientándose a ver si me molesta el sol, ¿no? Como el viento, si hay viento o no había, como chequeando todo por si hay que disparar. Pero cuando están luego, por ejemplo, en el bar, deja el sombrero en la mesa y lo pone, lo gira, lo toca, lo agarra. Con el seguro de la pistola es igual, está. Van a una reunión y le ves que quita el seguro, para que la gente se haga una idea, que igual no se ha fijado en los western, las pistolas cuando van en la cartuchera llevan como una tira de tela o de cuero, mejor dicho, con la que tú agarras el gatillo para que no se te amartille de forma accidental con el movimiento, ¿no? Entonces, cuando él se baja, porque eso cuando montas a caballo lo llevas por seguridad, cuando él se baja suelta el seguro del gatillo, es ese trozo de cuero, para hablar con quien sea, en plan no me fío de nadie. Cuando termina de hablar se lo vuelve a poner y está en un constante, ¿no? Pero hace muchísimas más cosas. Ahí, por ejemplo, la de escena, hecho, sobre el asunto del bar. Sobre el asunto de la tira de cuero, hay un fallo de récord porque cuando ya viene Calvera al pueblo, Jules Brynner lo quita dos veces. Lo quita y luego lo vuelve a quitar. Casi seguido, en la siguiente escena, lo vuelve a quitar. O sea, es un fallo de récord bastante aparente. De todas formas, para mí el plano más llamativo es cuando se han bebido la botella de whisky que el tío de la diligencia les ha dado. Se lo están pasando, se la beben, y mientras está Jules Brynner poniendo cara de duro, mientras están apoyados en esa especie de barra, ¿no? De madera, está Steve McQueen colocando la botella en una especie de soporte que tiene esa misma valla, y está ahí a ver si no se le cae, mientras el otro está hablando, ¿no? Sí. Y es como, o sea, ¿cómo, claro. ¿Cómo no? Estás pendiente de la botella, o sea, estás pendiente de la botella y por lo tanto estás pendiente de Steve McQueen, que es el que la está colocando ahí, a ver si mantiene el equilibrio y no se le cae. Para que la gente vea que no exageramos, y como digo, no hace desaparecer a Jules Brynner, pero sí hace te fuerza a verlo, ¿no? Esto casi es como un publi reportaje Steve McQueen, productor, estoy aquí, soy el chico del fondo, mirarme, darme un papel, ¿no? Entonces, hay dos escenas que lo hace y que se ven clarísimas, ¿no? Por ejemplo, como decíamos antes, cuando estaba en el bar con él, hay un momento en el que el camarero viene y les trae vasos a los dos, ¿no? Entonces, si tú te fijas en Steve McQueen, se nota claramente que la escena está preparada para que el camarero venga y deje los vasos sobre la mesa, que es lo lógico, pero el hijo puta, cuando ve llegar al camarero con el rabillo del ojo y ve que va a llevar el vaso a la mesa, el tío levanta la mano como dejando la mano en plan, dámelo aquí, camarero, ¿no? Y luego se mira la mano como diciendo, no me ha dejado la bebida. Entonces mira la mesa, está aquí, y la coge. Y entonces la bebe de un trago y la deja. Todo eso son trucos para que se fijen. Se ve en un momento más claro, porque estas cosas, sobre todo el cabrito, las hacía cuando estaba en las espaldas de Jules Brynner, con lo cual Jules Brynner no lo podía ver, ¿no? Hay una escena brutal en la que los dos van a hacer una visita, entonces va todo el rato caminando Steve McQueen detrás de Jules Brynner, y ahí no tiene prácticamente una frase en toda la escena. Entonces, ¿qué hace? Cuando se bajan del caballo, que Jules Brynner se baja todo normal y anda todo tieso, él se baja como si se hubiese dado una paliza de cabalgar, se lleva la mano al costado, se quita el sombrero, se retira el sudor con la palma, se vuelve a poner el sombrero, como pasan al lado de una casa se apoya en la pared como estoy que no llego, y cuando dan la vuelta a la casa y está hablando Jules Brynner, él se coloca, está detrás, pero se coloca para que no lo tape 2 metros más a la derecha, y como hay un palo de una valla, el tío se apoya en el palo y está todo el rato ahí apoyado, cambia de postura, cruza las piernas, me quito el sombrero. Entonces, como tú lo tienes en la parte izquierda de la pantalla, solo lo ves a él. De hecho, el tema pero fue tan grande. No sé, ¿no crees que es un poco exagerado? En esos momentos estás más pendiente de Charles Bronson, que se ve que tiene una buena técnica de corte de hacha, porque coge bien el hacha y hace bien el movimiento. Y no sé, hay veces que no estás tan pendiente. Esto a lo mejor yo creo que se ha magnificado demasiado. Sí, son dos cosas distintas. Se ha magnificado el hecho de que realmente no le termina de robar el plano, ¿no? Pero sí que es cierto que concita la mirada del espectador, y por tanto, aunque no consiga el efecto, sí que está esa intención de hacerlo, ¿no? Y eso es lo que realmente le cabreaba a Yul Brynner. De hecho, Yul Brynner, cuando empezó a ver que todo esto era llamativo y que había cosas que las hacía a sus espaldas, llegó un momento en que le dijo a uno de los asistentes de producción: en el próximo corte, en lo que es la escena, desde que empiece hasta que, desde que digan acción hasta que diga corte, cuéntame cuántas veces toca Steve McQueen el sombrero o el seguro de la pistola o hace algún movimiento. Entonces cortaron la escena, o sea, acción, corten, llamó al asistente, ¿cuántas? Dice el asistente, 16. Hijo de puta, la madre que te parió, tú a mí no me robas un plano, esto se va a acabar, a ver, te vas a ir a la... Bueno, se montó el pollo. Venía el tema también complicado de otras cosas, porque Yul Brynner, que tampoco es, aunque la gente diga es que es bajito, tampoco es tan bajito, pero sí que es cierto que, por ejemplo, Steve McQueen le pasa 4 centímetros, ¿no? Entonces no quería que eso se notase. Entonces hacía distintas cosas. Por ejemplo, su diferencia con otros actores de la película, salvo con Coburn, que les pasa a todos un montón, porque es el más alto con diferencia, les pasa a todos 12 centímetros, pero los demás están todos que un centímetro, 4 centímetros, que no es diferencia, ¿no? Pero aún así, como eso a Yul Brynner no le quedaba bien, aparte de que en algunas escenas usaba alzas, que es algo que también hacía Alan Ladd, cuando rodaban en exteriores, lo que hacía uno de los asistentes era, con una pala, hacía un mini montículo de tierra, pues nada, lo típico de, pues nada, medio palmo, nada, una cosa simplemente para ganar unos centímetros, pues 8 o 10 centímetros. Entonces lo que hacían era, como en el corte ese del plano que se llama americano, no se ve de la rodilla para abajo, Yul Brynner se ponía encima del montículo y los otros alrededor, ¿no? Entonces con eso ganaba unos centímetros más. Pues, oh casualidad de las casualidades, entre toma y toma siempre Steve McQueen tropezaba con el montículo, le daba una patada y lo desarmaba. Y entonces esa guerra de tú haces un montículo, yo te lo tiro, tú haces un montículo, yo te lo tiro, sumado a todo esto, les llevó al pique. De hecho, estuvieron muchos años peleados. En La Gran Evasión, Sturges le ofreció un papel a Yul Brynner. Yul Brynner no quiso hacer ese papel porque estaba Steve McQueen, y de hecho luego se arrepintió toda su vida de no haber hecho ese papel. Y de hecho, como digo, estuvieron muy, muy, muy mal entre ellos. Steve McQueen también, que la gente lo tenga en cuenta, más allá de que es un mito, de que es un actor muy bueno, de método y tal, como persona dejaba muchas cosas que desear. Cuando traigamos Apocalipsis Now, ya contaré alguna anécdota relacionada con él, sangrante, ¿no? Pero, por ejemplo, a su segunda mujer, a Ally McGraw, había veces que si estaban en una fiesta, la dejaba tirada en la fiesta, se iba con una o con dos tías, y además se las llevaba a su casa y le decía a Ally McGraw: no aparezcas por casa en unas horas porque voy a estar ocupado. Y a Ally McGraw algún amigo se la tenía que llevar a casa refugiada porque su marido estaba en su casa, en su cama, con una o varias mujeres. En cualquier caso, estos dos firmaron luego la paz cuando Steve McQueen cayó enfermo, y bueno, ahí se firmó una paz. Steve McQueen, según cuenta Yul Brynner, le pidió perdón por todas estas cosas que había intentado, y Yul Brynner le perdonó, y además a su manera, porque Yul Brynner ha tenido siempre un ego muy grande, y según cuenta él, no sabemos si es cierto, pero él lo vende así, le perdonó diciéndole: bueno, en ese momento yo era el rey absoluto de la interpretación, tú eras el príncipe, bueno, y es normal que el príncipe rebelde intente, aunque no lo consiga, hacerse con el puesto del rey. Bueno, ¿más cositas sobre el rodaje? Sí, lo que decía antes un poquito de las tensiones con México. La película se rodó en México, de hecho se construyeron dos pueblos desde cero para este largometraje. Y el problema es que, claro, para todo eso necesitabas el permiso del gobierno mexicano. El gobierno mexicano había quedado muy contrariado con la película Veracruz, la de Robert Aldrich de 1954, y la visión que se había dado del pueblo mexicano, y entonces empezó a reclamar una serie de cambios en tanto en el guión como en la estética de la película. Y por eso, si nos fijamos, hay una cosa que es curiosa y muy llamativa. Una de las cosas que exigió el gobierno mexicano es que los campesinos eran gente digna y que no podían ir hechos unos destipaterrones, ¿no? Entonces, si tú los ves, van siempre, aunque vengan del campo, vestidos de blanco y prácticamente de forma inmaculada, lo cual, por cierto, es poco realista, pero fue una exigencia y realmente llama mucho la atención. Como digo antes, Sturges es un personaje que conoce muy bien el medio, y la filmación fue muy muy rápida y prácticamente no tuvo interrupciones, salvo un momento que se paró por la boda de Yul Brynner, que luego, si eso, cuando hablemos de Yul Brynner, lo contaré. Sí que hay una cosa curiosa respecto a lo que es un poquito el atrezo de la película y lo que son los años en los que se quiere cifrar la película, ¿no? Como he dicho antes, se quería que fuese pues como a principios de finales de 1800, casi principios de 1900, como digo, después de la Guerra de Secesión, y sin embargo, todo lo que se usa en cuanto a atrezos la sitúa en digamos en tiempos totalmente distintos, ¿no? Por ejemplo, las cartucheras son del estilo Buscadero, que es más de 1900, pero otros detalles son más de 1880. Hay una diferencia ahí de 10-15 años entre lo que es el atrezo, pero que tampoco llama la atención si no se es, salvo que no se sea un súper experto, ¿no? Lo que sí llama la atención es un poco cómo llevan colocadas las pistolas. Si uno se fija, las llevan todos muy muy muy bajos, ¿no? La llevan prácticamente en medio muslo, ¿no? Que eso es, en muchos westerns se ve así, ¿no? Es el típico pistolero de llevar la cartuchera baja. Sin embargo, y eso se puede ver, por ejemplo, en la versión de 2016, lo normal era llevarla mucho más alta, mucho más a la cintura, porque era mucho más cómoda para cabalgar, ¿no? Tan baja puede ser quizás mejor para desenfundar, pero desde luego para desenfundar a caballo y para cabalgar es mucho más incómodo. De eso, detalles de cartucheras y demás, lo típico que también se ve en esta película, cuando tú querías, no solo como se ve aquí, hacer un duelo, sino cuando ibas a caballo, para que la cartuchera no vaya botando, en la parte más baja de la cartuchera pues tienes ahí dos tiras de cuero con la que la puedes atar al muslo, y así no va el arma bailando. Bueno, son pequeños detallitos, un poquito pues sin más, para que la gente conozca un poquito más de western. Y como digo, más allá de todo eso, la escena improvisada del toro, que realmente no se pensaba incluir, no está en el guión, pero por la zona había un toro, les hizo gracia y dijeron, bueno, pues como Chico tiene, o mejor, el actor que hace de Chico tiene una vis cómica muy destacada, pues le vamos a hacer aquí una escena que sea simpática y que rompa un poquito la tensión que pueda tener el espectador. Uh-huh. De todos modos, la labor de especialistas en esta peli me parece memorable, ¿no? ¿no? No solamente cómo se montan en los caballos, muchas veces incluso al galope, en otras ocasiones cómo caen de los mismos. Me parece que en este sentido he estado viendo la película y me ha llamado la atención. O sea, la labor de los especialistas, chapó, ¿eh? O sea, en este sentido, fantástico. ¿Más cositas del rodaje, Kurz? No, estoy de acuerdo con eso que has dicho plenamente. O sea, también vamos a ser sinceros. Hay alguna escena, pero que es muy de la época, pues hombre, la sangre es muy roja, muy ketchup. Hay alguna pelea así que no está excesivamente coordinado, pero en general, de los westerns de la época, es de los que mejor enlazado está la acción disparo y alguien cae, o disparo a través de una ventana y mato a alguien. Eso que ahora en el western moderno y en cualquier película moderna está perfectamente coordinado y se puede hacer muy bien, incluso se puede falsear digitalmente. Entonces coordinarlo era difícil, y aquí encuentras pocos momentos en los que digas qué mal coreografiado está o qué mal hecho está. Yo tengo solamente una pequeña pega, y es que personajes tan aparte, estamos hablando de momentos en los que esos personajes mueren. O sea, el disparo que se lleva Britt, o sea, James Coburn, y el que se lleva Robert Vaughn, no hay un plano contra plano en el que veamos a nadie disparar. O sea, ellos están aquí mirando el panorama, o atentos, o en estado de alerta, por decirlo así, y se llevan un tiro de, bueno, uno que pasaba por allí, una bala perdida, o vete a saber. Normalmente en este tipo de cosas se ve al tío que dispara. Quiero decir que es un personaje que está a punto de palmar. Que se lleve una bala de un mexicano anónimo de estos malvadísimos, no sé, me choca bastante. Pero sí, tanto el personaje de Coburn como el de Vaughn mueran de buenas a primeras por un anónimo que pasaba por allí. Y eso no me gusta, pero bueno, normalmente sí hay que decir que las escenas de acción casi no tengo ninguna pega, salvo estas cosas, coño, que están a punto de morir estos personajes. Mira, en Los Siete Samuráis, como hemos dicho, hacen una cosa que es interesante, es decir, que los samuráis que mueran de una forma que sea como sucia y rastrera, ¿no? O sea, matas a alguien que lleva espada con un arma de fuego, ¿no? Es casi como un ejemplo de ignominia, ¿no? Que hasta te incomoda como espectador y dices, qué mal, ¿no? Y para eso no se buscó una solución en este western, ¿no? No se pudo encontrar, dice, bueno, ¿cómo podemos dar muerte a esta gente y que sea una muerte que al espectador le diga, es injusto que muera así? Por eso no hay eso, no ves el origen de esa muerte. En la versión de 2016, ya lo comentaremos luego, sí se busca un recurso. Para mí el recurso que se busca es peor solución, pero sí por lo menos se busca que recuperar esa idea de que esta gente que es brillante, si muere tiene que ser porque, digamos, les hacen trampas o no juegan limpio con ellos. Bueno, vamos a meternos, si quieres, a hacer un repaso de los magníficos. Bueno, y de los demás personajes que consideremos importantes. Vamos a empezar con los magníficos. El jefe, Chris Adams, Yul Brynner. Sí, bueno, pues como digo, Yul Brynner en ese momento era una superestrella. O sea, cuando él dice que era el rey, pues no sé si sería el rey porque hay muchos actores buenos, pero realmente estaba en un momento de su carrera brillantísimo, ¿no? Como hemos dicho, estamos hablando del 60, pero ya en el 56 había ganado el Oscar por El Rey. Y yo, y aparte de haber hecho Anastasia, que es una película que yo creo que se cita poco, había hecho dos bombazos pero espectaculares, ¿no? Como son Los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille y Los hermanos Karamazov. En ese sentido, o sea, es que aparte de que tenía poder y, como digo, era productor, es que era una superestrella. De hecho, era la superestrella de la película. Como decíamos, ese mismo año rodó varias películas porque se hacía así. Aparte de un cameo y de un corto, está en dos películas como son Volverá a mí y Una rubia para un gánster. Curiosamente, las dos de Stanley Donen, con el que durante un tiempo se llevó muy bien. Hay gente por ahí que le he oído decir, y algún blog le he oído escribir, que me parece una metedura de pata muy gorda, que Yul Brynner se afeitó la cabeza para hacer un guiño al personaje de Los Siete Samuráis. Hombre, señores, Yul Brynner llevaba la cabeza afeitada de toda su carrera. O sea, ya había hecho en el 56, como digo, Los Diez Mandamientos y Los Hermanos Karamazov y en El Rey y Yo. O sea, la calva para Yul Brynner era una marca, por así decirlo, de la casa, ¿no? Y este actor, yo creo que lo comenté alguna vez en algún pasado Lode, lo que tiene es una presencia física impresionante. El Ramsés que hace en Los Diez Mandamientos es que tiene una fuerza visual que con poco que haga está magnífico. Y este Chris no llega, yo creo, a su personaje de Ramsés ni al que hace de los hermanos Karamazov, pero sí que tiene mucha presencia y creo que eso ya lo tiene de suyo y lo aplica al personaje. Como digo, mucho ego, también esos problemas que ya hemos comentado con Steve McQueen. Se casó, era su segundo matrimonio, se casó con Doris Kleiner durante la filmación. De hecho, se casó en el propio set de rodaje y parte de lo que se utilizó en su boda se utilizó luego para filmar esa fiesta que hemos comentado antes, que se ve en la película, ¿no? Curiosamente, y esto se cita a veces poco, era bastante fetichista en cuanto a otros actores. Le gustaba pues tener ropa que había usado tal actor o tener la misma roulotte. Se fijaba en otras grandes estrellas, ¿no? Y motivo por ese, pidió que le diesen un caballo que había llevado prácticamente en todas sus películas James Stewart, que se llamaba Pai, y montó ese caballo. O sea que ese caballo que vemos montar a Chris es el caballo que montaba James Stewart en casi todas sus películas de western. ¿Qué me dices? En fin, de todas formas te voy a decir una cosa. Volviendo al tema de la calva, es que en cuanto sale con pelo, yo creo que pierde. O sea, me estoy acordando de la peli esta que hizo no hace mucho, o sea, solamente, no sé si un año, bueno, muy poco antes de Los Siete Magníficos, hizo la de esta de Salomón y la Reina de Saba con la Gina Lollobrigida, y salía ahí con pelo y con barba y tal, y bueno, sale medio apuesto y tal, todo lo que tú quieras, pero yo creo que pierde presencia. Y en un tío como este, ¿no?, que todo es presencia, no sé, creo que casi le prefiero calvorota total, ¿eh? Además que le sienta bien, que quiero decir, que es una calva maravillosa. Ajá. O sea, es que es estético, tío. Sí, porque hay gente que se rapa y tiene un bulto aquí, tiene un bulto allá, pero este es que tiene una esfericidad casi perfecta y además le reluce, no sé si se la brillanta, pero la verdad es que es una calva curiosa. Sí, está muy muy bien. De todos modos, yo lo decía antes, de que este personaje le acabó costando caro cuando ya estaba empezando a perder, a bajar escalones, y cuando se mete en algo, o sea, lo que hizo con lo de Adiós Sabata, este Spaghetti Western, Indio Black, que era el título original. Sí. Es penoso. O sea, y aparte que intenta recuperar este personaje, y lo de Almas de Metal no deja de ser una bajada de pantalones también bastante importante. Aunque a mí la película, bueno, todavía medio, bueno, me cae bien, por decirlo así. No sé si me gusta o no, todavía no lo acabo de tener claro. Es muy chusca y es muy cutre, pero tiene un algo que me acaba molando. Y lo de la segunda parte ya es para mear y no echar ni gota. Porque sale 4 segundos. Pero bueno, en fin, que sí, que es un personaje que me fastidia, ¿no?, ese decaer que tuvo. Pero en aquellos momentos estaba on fire. Y esta peli, pues tenía que ser para. De todos modos, incluso en los momentos en los que está Steve McQueen aquí apuñalándole por la espalda a traición, yo tengo que decir que me llena mucho. O sea, este personaje llena la pantalla. Tiene algunas miradas aquí en este film que son impresionantes, ¿no? Hay algunos momentos así muy, muy, muy. O sea, muy intensos, porque no deja de ser un actor intenso. Y no creo que, aunque aquí, fíjate que aquí hay mucha gente, ¿no? Y hay algunos de relumbrón, y el actor que hace de chico, o sea, está brillante, y en algunos momentos tiene que compartir plano con un Eli Wallach, que es todo energía, y aún así él con su intensidad y con sus miradas así profundas, ¿no?, que te taladra, creo que sostiene muy bien un personaje que es líder, que bueno, o sea, tiene que presumírsele el carisma. Y yo creo que lo posee. Ah, yo siempre lo he dicho, si tú quieres ver lo que era Jules Briner, hay un momento en los 10 mandamientos que le hacen un tiro de cámara en ligero contrapicado, y ahí el tío, simplemente todo gallardo de medio lado, dice que así se escriba y así se cumpla. Dices, pues te quedas. O sea, es la imagen del poder, y aquí eso lo transmite bastante bien. Juega a su favor que de la película, que la película tiene un buen cúmulo de frases que realmente están bien escritas, a él le da unas cuantas, ¿no? Es el que tiene que hacer las reflexiones sobre lo que es la vida de pistolero y cosas así, o por ejemplo la frase. De hecho, fíjate, es curioso porque en la versión de 2016 se recuperan pocas frases textuales de esta película, y de las dos que se recuperan, una es de Chris y otra es de Calvera, ¿no? Llevadas a su trasunto en la nueva versión, ¿no? Pero, y pasamos si quieres un poco a lo que es el personaje, a lo que es ese Chris Larrabee Adams, ¿no? Es el líder, es el estratega, es un poco, y también, salvando la diferencia de edad, es claramente el Kanbei Shimada de los siete samuráis, porque tiene esas condiciones, líder, estratega, también eso de ser un guerrero derrotado que busca una última gran victoria. Aquí en realidad busca, yo creo, también una reconciliación, es decir, bueno, voy a luchar por una vez por algo que valga la pena, ¿no? Entonces, el momento en el que dice me han ofrecido mucho por mi trabajo, pero nunca todo, es cuando ves que se vuelve un poquito del lado de los campesinos. Tiene buenos momentos, tiene también algo de mala conciencia, que eso se ve sobre todo cuando le hace los reproches Chico, y tampoco es un héroe absolutamente hermético, porque si tú recuerdas la película hay un momento de duda, o sea, cuando Calvera le dice tú en el fondo no eres como ese, eres como yo, a ti te han pagado por matar, llegamos a un acuerdo, te dejo marchar, hay un momento en que realmente hay una duda clara, o sea, llegan a hacerlo, o sea, no lo tiene todo tan claro como parece, y sobre todo creo que, y esto es también un reflejo de cómo se hacen los siete samuráis, es un poco la realidad de lo que es ser pistolero frente al ideal que sería Chico, ¿no? Chico tiene una visión idealizada de lo que es ser pistolero, y Chris en el fondo, que sabe lo que es la realidad del pistolero, está un poquito de vuelta de eso. No puede dejar de ser pistolero ya a estas alturas, pero sueña un poquito con, primero, buscar una causa noble, y por otro lado, le gustaría quedarse, asentarse y tener una vida como tienen los campesinos. Y en el fondo lucha por ellos pensando que él podría tener ese destino, pero no le sale. Hay un momento en el que esto se ve, y él lo dice con amargura porque están, digamos, de algún modo hablando de los pros y los contras de la vida que llevan, y él lo dice casi como quitándoselo de encima, como si fuera un puñal que tuviera clavado, que están hablando de los pros y dice ningún lugar al que estar atado, o algo así más o menos, nadie a quien que te tenga sometido, al que uno se tenga que arrodillar y tal. Vale que eso lo dice de verdad, pero lo de casi eso que dice de ningún lugar al que estar atado, casi se lo quita como diciendo, no sé, me da la sensación de que este personaje casi como que lo intentó. Mira, esta película, mientras estaba viendo, lo estaba pensando, digo, parece el final de una fase de estas de Marvel, ¿vale? O sea, parece Los Vengadores. Y yo estoy imaginándome la película previa de cada uno de estos personajes, porque todos estos personajes aparecen aquí por primera vez, pero yo casi me... Es fácil formarse una historia de su trasfondo, por decirlo así, con las cosas que dicen, con la forma, con la intensidad que lo dicen, el momento en el que lo dicen y las palabras que emplean, ¿vale? Con algunos está más claro que con otros. Entonces, Chris Adams, el primer magnífico, por decirlo así, la película previa, yo creo que este hombre ya había intentado previamente haberse asentado. Es lo que quiere. Y estoy de acuerdo contigo, o sea, él considera que ya es demasiado tarde, por eso se marcha. Podría haberse quedado, y de hecho le invitan a quedarse, pero él dice no, ya para mí es muy tarde. Pero cuando ve que el chaval, Chico, además Chico en versión original, o sea, le llaman Chico en español, ¿vale? Sí. Perdón, no voy. Ve que el chico está aquí. Es un poco un momento casi como lo de el nombre de la rosa, ¿no? El aprendiz que no sabe si irse con su maestro o quedarse por una mujer y tal. Pero él coge, le mira y le dice adiós, como diciendo no, quédate aquí, porque si yo fuera tú, me quedaría. Casi que le insta, ¿no? Le empuja a que se quede. Para él es demasiado tarde, pero sabe que si no, él va a llevar la misma vida que él ha llevado, ¿no? Y sabe que no es el camino. Por eso él está reticente, intenta ver el lado positivo, pero en realidad él siempre ha querido ser un campesino. Por eso Bueno, quizá esas últimas palabras que dice el viejo y que él subraya, la de solo los campesinos han ganado, además esto está completamente importado de la película de Kurosawa. Lo que pasa que el anciano añade: ustedes les han librado de los bandidos, así como el huracán les hubiera librado de la langosta, que me parece una manera muy potente, ¿no?, de decirlo. Sí, bueno, un huracán te libra de la plaga de la langosta, pero ojo, en un huracán, que te venga un huracán y que arrase el pueblo, pues tampoco está muy bien que se diga, ¿no? Y no sé, o sea, realmente el que por cierto, no deja de ser una cosa que uno debería analizar. O sea, ¿realmente los campesinos han ganado? Bueno, habría que contemplar esto. No sé, creo que es digno de reflexión. A ver si luego lo volvemos a este asunto. Pero no sé, chico, me da la sensación de que él, en el fondo, va a seguir buscando aventuras hasta que una buena bala le mate, porque él piensa que ya ha perdido un tren. Y le acompaña Steve McQueen, el personaje de Bean, pues porque es un alma afín y, bueno, digamos que han hecho muy buenas migas desde el principio, por lo menos en la ficción. Ahora, cuando hablemos de Bean, te daré mi visión de cuál es su pequeña diferencia. Pero en cualquier caso, lo que le pasa a Chris, que lo hemos visto en muchas películas y de western y de no western, y es algo lógico. O sea, la gente que tiene este tipo de vidas y profesiones es el viaje constante. Y aunque el viaje tiene siempre una componente romántica, al final el viaje cansa. O sea, toda la gente que tiene este tipo de recorridos vitales lo que termina es cansado. Dice: estoy harto, ya no quiero ir, no quiero más salones, no quiero más chicas, no quiero, o sea, quiero estar 3 días en el mismo sitio, ver siempre la misma colina, poderme sentar 2 días y, bueno, y esa falta de arraigo y es lo que realmente les falta, al final lo que echan de menos, echar raíces, lo puedes ver en Sin Perdón y en un montón de sitios, la gente al final echa raíces. El problema de echar raíces es que si tienes mucho fuego en el cuerpo y echas raíces demasiado pronto, vas a sufrir el efecto contrario, es que echo raíces, paso a la monotonía, echo de menos la vida de fuego, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo. Y luego te voy a encontrar el equilibrio es muy complicado, por eso yo creo que nunca lo ha encontrado Chris. Chris posiblemente intentó asentarse y todavía tenía demasiado fuego y ahora no encuentra a dónde arraigarse. En cambio, Chico está en el punto contrario, está en el momento que yo creo que si Chris echase la vista atrás diría: todo esto con lo bueno y lo malo no me ha compensado. Si la primera vez lo hubiese dejado, hubiese tenido una vida mucho mejor. Entonces, por eso cuando Chico lo deja, yo creo que se ve él recompensado y es su pequeña victoria, es decir, yo no lo consigo, pero Chico lo ha conseguido. Se ha quitado, por un lado, toda esta mierda de vida, la parte de matar, de vivir con la muerte, no sé qué, y tiene un sitio donde quedarse, incluso una mujer que lo quiere. Pero es demasiado pronto, Chico va a fracasar en su matrimonio. ¿Sabes? Hay un actor, pero luego, un personaje, pero cuando lleguemos a él te lo digo, que estaba en el momento justo, la edad perfecta para quedarse ahí. Y se veía, lo que pasa que el guión acaba siendo despiadado con él y acaba muriendo. Hay que recordar que de los 7 se salvan solamente 3. Pues uno de estos que cae, pero estaba en el momento perfecto, sí, para decir: y ahora es cuando yo echo raíces, ahora es cuando voy a sentar la cabeza. Pero que esto que comentamos para los pistoleros, entiéndaseme, vale para otro tipo, sí, sí, de cosas. O sea, para el que le gusta la juerga, para el que le gusta la aventura, para el que tiene proyectos de aventura, de que es, estoy todo el día aquí, ahora hago trekking, ahora hago no sé qué, ahora viajo, ahora no sé qué, bueno, todo el mundo tiene un momento y si paras demasiado pronto, mal, y si esperas mucho, igual también mal, ¿no? Encontrar el momento para parar es complicado. Bueno, ¿dejamos a Chris aparte? Lo dejamos. Si quieres pasamos a Bean Tanner, a Steve McQueen, que aunque hay gente que dice por ahí que era su primera película, en realidad no era su primera película, sí que era en realidad una persona que no era muy muy conocida. Como veremos que ocurre en casi todos los actores de esta película, llevaba ya un recorrido grande en televisión, llevaba 8 años haciendo televisión y había intervenido en alguna película, como por ejemplo Enmarcado por el odio, pero sobre todo había tenido papeles pequeños, algún papel en el que no había estado acreditado, alguna película incluso que casi podríamos considerar de serie B, y él tenía claro que aunque ya tenía algo de nombre, porque tenía cierto prestigio como actor del método, realmente cuando tenía el momento ideal para decir voy a meter de verdad el pie en Hollywood era en esta película. De ahí que hiciese todas estas triquiñuelas. Con este papel y con el Gil que hace luego La Gran Evasión es realmente donde se consagra. Y son 3 años que para él son vitales en su carrera. Como hemos dicho, tuvo esos problemas con Yul Brynner de Robaplanos, pero en general lo que más destaca de su personaje es que lo supo explotar bien, porque si tú al final haces un repaso, este personaje, que no deja de ser una especie de mezcla entre lo que era el personaje de Gorobei y el de Shichiroji en Los Siete Samuráis, porque tiene un poquito de los dos, y eso es algo que se repite en distintos personajes, porque por un lado es ese Gorobei listo, sabio, que entiende al líder y le ayuda, que está clarísimo, pero por otro lado cumple esa función que tenía de Shichiroji, que era quien sobrevivía, que era su amigo de mil batallas, que aquí es otro que muere, ¿no? Entonces por eso creo que tiene un poquito de los dos, y lo que sí consigue, gracias a que, como digo, el guionista al final le da más frases, conformar un personaje que, pudiendo haber sido, como digo, un perrito faldero, un personaje de acompañamiento que simplemente está con Chris y dice sí y no, sí que al final consigue destacar un poquito, ¿no? Yo lo veo, por todo lo que va diciendo a lo largo de la película, un poquito como Chris, pero este sí que todavía no ha llegado su momento y seguramente no llegue, ¿no? Porque cuando tienen esa discusión conversación o debate que tienen sobre qué tiene de bueno ser pistolero y qué tiene de malo, él realmente es el que dice las cosas que para él tiene bueno, y se ve que se emociona con eso, pero dice, vale, no tienes arraigo, no tienes mujer, pero tienes el respeto de todos, sabes que nadie te va a insultar, sabes que todos tus enemigos están muertos. Hay un momento en que dice claramente, lo nuestro es el plomo. Este sí que es en ese sentido, un pistolero totalmente, totalmente convencido. Para él todavía pesan más los beneficios que los inconvenientes, aunque también le transmite a Chico un poco la crudeza de ser pistolero, porque también con ironía y como parte de esas cosas que tiene malas la profesión, pero que él vende como si fuesen buenas, dice prácticamente textualmente, puedes tutearte con camareros y jugadores de ventaja en 200 sitios y alojarte en 500 tugurios. Bueno, realmente todo eso no sé si es muy atractivo, ¿no? Yo te voy a decir una cosa. Me parece que es uno de los personajes peor escritos y estoy de acuerdo completamente contigo. Steve McQueen salva al personaje, pero iba a ser, pues eso, el acompañante, la mano derecha de Chris. Y básicamente iba a ser eso, la mano derecha de Chris. Congenia muy bien desde el principio, pero siempre está a su sombra. Entonces, vale que Steve McQueen lo hace resultón y llamativo, pero el personaje de por sí no tiene mucho. Esta es la realidad. Lo que pasa que también es verdad, a mí me da la sensación, o sea, yo veo esta película y me acaba cargando su exceso de simpatía. Joder, qué simpático. Vale que al principio yo estoy una hora con él que yo le adoptaría. O sea, en serio que yo le adopto. Pero luego el resto de la película estoy, tío, o sea, vale, deja de eso, o sea, deja de ser tan buena persona. Es que eres demasiado bueno, o sea, me acaba cargando un poquito. Y vale que en algunos momentos él se beneficia de algunos de los instantes más cachondos de la película, porque además en el western es muy difícil encontrar humor. Sobre todo en estos años. finales de los 50, primeros de los 60, es raro encontrarte muchos chistes, pero esta peli tiene un mogollón, para lo que es el entorno, para lo que es el género, tiene mogollonazo de humor. Por eso me recordaba tanto a Los Vengadores, o sea, realmente me resulta chocante, ¿no? La cantidad de chistazos que hay, ¿no? La entrada de Charles Bronson es impresionante, ¿no? O sea, ¿qué hace usted aquí pegando hachazos? ¿Está mal de pasta? No, ¿qué más? Soy un millonario excéntrico que hago esto solo por placer, ¿no? Cosas así. Pero Steve McQueen se sirve de algunos momentos que son bastante graciosos. O sea, el instante de cuando están repartiendo la comida, ¿no? Porque se han dado cuenta de que los aldeanos están prácticamente muriéndose de hambre para que ellos puedan comer bien y empiezan a repartir comida aquí entre los chavales y él, oye, ¿tienes una hermana guapa? Porque está súper salidísimo, ¿no? Aquí nada más que han visto una mujer y algunas otras por ahí y el tío, ¿tienes una hermana guapa por ahí en casa, escondida y tal? No, venga, toma, hijo, come. O sea, me parece que es muy... Y el momento cuando está sirviendo la chica guapa a Chico la comida, que no para de echarle comida y él pasa de ella y él está aquí como sí, diciendo, joder, me voy a hinchar y luego le echa una mierdecilla y, coño, ¿qué es esto? Que a este lo han puesto mucho. Son momentos que solamente viendo su cara ya te tronchas. Pero a partir de un determinado momento dices, tío, o sea, no seas tan simpático, eres demasiado ideal para mí, de verdad. Pero bueno, es un detallito, una pequeña pega que yo le he hecho, pero tampoco demasiado. En fin, me hubiera gustado que a lo mejor el personaje de Bim tuviera alguna característica propia, que los demás sí tienen, y que a él le falta, no sé, le veo como demasiado comparsa del otro, pero bueno, en fin, es Steve McQueen y como es carisma puro, pues acaba molando el personaje por él, más por el actor que por el guión, ¿eh? Yo fíjate, y yo creo que estaba, que si lo hubiesen mirado un poquito más, lo tenían, ¿no? Porque como tú dices, cada uno tiene su característica. Que pasa también con los siete samuráis, que eso totalmente se pierde en la versión de 2016. Pero aquí, por ejemplo, por eso que te digo que es como Chris, pero todavía no se ha hecho ningún planteamiento. Aquí sí que, por ejemplo, le podías haber puesto al personaje que el gatillo y matar le produce cierto placer, ¿no? Entonces, si tú ahí pones que cuando dispara se nota que lo disfruta, cosas así, yo creo que le hubiese dado un poquito más empaque, ¿no? O, no sé, hacer alguna muerte más cercana, cosas así, ¿no? Decir, bueno, este tío realmente no solo dispara bien, sino que le gusta disparar y que cuando mata, algo dentro se le enciende, ¿no? Bueno, pues como son... Bueno, estos son los principales, vamos a dejar al malo para el final. A lo mejor ahora ya podíamos ir un poquito más deprisa. Si quieres, ahora nos metemos con Charles Bronson, el gran Charles Bronson que aquí hace de un personaje... Es muy curioso porque es Bernardo O'Reilly, o sea, es mexicano y es irlandés. Sí, y él bueno, hay un personaje histórico que tiene ese mismo nombre y yo creo que lo sacaron un poquito de ahí, ¿no? Este es el personaje que yo te digo que estaba en el punto justo para haberse quedado. Si hubiera sobrevivido al final de la peli, este se quedaba también en el pueblo. Sí, totalmente. Fíjate, Charles Bronson en ese momento sí que le pasa un poco como a los demás. Venía sobre todo de hacer televisión. Sí que es cierto que llevaba más que esto, ¿no? Porque estos si llevaban 6, 8 años más o menos de media, este llevaba 11 años ya haciendo televisión. Había hecho también como todos ellos algún papelito menor, se le puede ver por ejemplo en películas como Yuma, y sí que había hecho un prácticamente protagonista en una película curiosamente de Roger Corman, como es La Ley de las Armas. Destaca sobre todo el estado de forma fantástico que tenía. Si tú lo ves aquí, está musculado, está definido, está chupado de cara, que todavía lo conserva en La Gran Evasión y esa presencia física la tiene completamente, ¿no? De hecho, ahora que dices esto, me acabo de acordar de otro western muy bueno, es más, western de estos mexicanos. Además con Yul Brynner, qué casualidad. Charles Bronson y Yul Brynner es una peli fantástica que se llama Villa Cabalga. Bueno, hace Yul Brynner de Pancho Villa, súper creíble. Lo que pasa es que luego funciona muy bien y Charles Bronson hace de su mano derecha. Y ahí tiene un momento en el que sale sin camiseta y tiene unos pedazos de bíceps el hijo de puta. O sea, ahí está, ahí, que son solamente unos años después, no sé si 6 o 7 años después, está hecho una bestia el Charles Bronson. peliculón, Villa Cabalga, hay que verla. Y con Jules Briner, Charles Bronson y Robert Mitchum. Fíjate, curiosamente, en lo que es su personaje, en Los Siete Samuráis tenemos a Kikuchiyu, Kikuchiyu, que es un poco, está aquí como desdoblado, ¿no? Porque en Los Siete Samuráis es el que en el fondo es campesino, aunque quiera parecer samurái, que eso también lo tiene Chico, que en el fondo quiere ser pistolero, pero es campesino. Ahí se vería más directamente esa correlación, pero el personaje de Charles Bronson es Kikuchiyu en el sentido racial, porque este tiene una parte irlandesa y una parte mexicana. Entonces están no solo en un pueblo de campesinos, sino de mexicanos. Entonces él, digamos, que le falta por aceptar su parte mexicana, que la acepta. Por eso se va a quedar aquí, porque se va a quedar, digamos, con los suyos. Como tú bien has apuntado antes, está escrito el personaje para que tenga momentos muy divertidos y sobre todo los tiene con los niños. Hay un momento muy divertido que es cuando aparecen tres niños detrás de él y le dice, bueno, pero, o sea, que hay disparos, ¿qué hacéis aquí? Y entonces los críos le dicen, estamos con usted porque si usted cae, nosotros cogeremos su rifle y le vengaremos su muerte y además nos aseguraremos de que en su tumba nunca falten flores. Y en ese momento empieza un diálogo muy divertido, pero le dice el otro, hombre, entonces si vivo os defraudaré. Y los niños, no, seremos igual de felices. Y entonces dice uno de los niños, bueno, igual incluso más felices. Sí, tal vez más felices. Bueno, pues esos momentos son divertidos, ¿no? Hay un momento que ahora se ve un poco mal, pues porque el pensamiento único y la corrección política pues no lo deja ver, pero hay un momento en el que azota a un niño por llamar cobarde a su padre, ¿no? Y ahí le explica el respeto, ¿no? Y de hecho cuando muere, porque muere yo creo feliz, porque muere rodeado de esos niños que son importantes para él y muere feliz porque ve a los suyos, que son los mexicanos, que han hecho un acto de valentía, ¿no? Y entonces le dice a los niños, ¿veis a vuestros padres? Os lo dije, son valientes. Entonces como que se muere ya relajado. Y de hecho lo último que le preguntan los niños es, ¿cómo me llamo? Y los otros le dicen Bernardo. Y dice, Bernardo, soy uno de los vuestros. Y se muere en paz. Este es el personaje que tiene quizás la muerte más, dentro de que se muere, la más plácida en ese sentido, que se muere a gusto, y de hecho al final lo que se ve es que los niños cumplen su promesa y le dejan las flores. Pues sí. En fin, también uno de estos personajes agradecido y que tiene bastantes particularidades propias solamente de él. En fin, bueno, pues vamos a pasar, venga, James Coburn, Brit. Este es el personaje Destroyer, quizás sea incluso uno de los más hábiles, porque además con el lanzamiento de la navaja, bueno, dicen del cuchillo, de la navaja más bien, automática, es un hacha y luego encima pues tiene puntería y demás. De hecho hay un instante en el que tiene un disparo magnífico y dice, Chico le dice, ¡guau, ha sido el mejor disparo que he visto en mi vida! Y él, el mejor, ha sido el peor, si yo estaba disparando al caballo, pero aún así ha batido al colega, ¿no? Entonces, es uno de los más hábiles, de los más diestros, se le ve que en algunos instantes, pues es una auténtico figura, destaca porque además es como muy larguirucho, aquí, como tú decías antes, pues en cuanto a talla física, pues es el más alto de todos, y tiene un algo, ¿no? O sea, ya desde su primera aparición, con esa especie de duelo extravagante que tiene con el otro, llena la pantalla aquí el tío. No es uno quizá de sus papeles más celebrados, ya lo veremos en momentos más estelares más adelante, pero aquí, oye, era un auténtico descubrimiento. Cositas sobre Brit, cositas sobre James Coburn con el curso. Sí, bueno, pues que en principio no era el elegido para el papel. Sturges quería a Sterling Hayden, que en Balas sobre Endor hemos hablado varias veces de él porque hizo muchos papeles de cine negro. La gente lo podrá recordar porque tiene un papel absolutamente brutal en, iba a decir Doctor Strangelove, pero aquí la conocemos como Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, cuando está con toda esa perorata sobre si nos contaminan con el flúor y tal. Es muy, muy divertido. Quería a Sterling Hayden, que no pudo hacerlo, Y en ese momento Robert Vaughn, que luego veremos hace el papel de Lee, al ver que había un hueco, recomendó a su compañero James Coburn y fue así como James Coburn consiguió el papel. De hecho, Robert Vaughn y James Coburn eran muy muy amigos, habían sido compañeros de clase y tenían un pacto de caballeros que además cumplieron durante mucho tiempo, es que era que si uno de los dos estaba en una producción y se enteraba de que había un hueco, que por favor recomendase al otro, y fruto de esas recomendaciones, tanto el uno como al otro, como el otro al uno, le consiguieron bastantes papeles, y este fue el caso. En ese momento, James Coburn, como hemos dicho en el caso anterior, había hecho series de televisión, muchísimas, además de esas, muchas haciendo papeles de cowboy, por eso tenía un poquito la, sin estar encasillado, sí tenía la etiqueta de cowboy. Había estado en series como Bronco, como Pistolero de San Francisco. También había hecho alguna película, no exactamente como protagonista, pero sí alguna cinta interesante. Por ejemplo, había hecho Cabalgar en solitario de Boetticher, y había hecho, sí, en ese momento, con más protagonismo, la película El rostro del fugitivo. Por lo tanto, no era un absoluto desconocido, como dice la gente, pero sí que en el mundo del cine estaba empezando, no así en lo que es la televisión o la actuación. Su personaje, creo que es clarísimo que es un trasunto de Kyuzo, de los siete samuráis, es el típico tío hábil, pero su personaje creo que aquí está muy desdibujado, porque más allá de utilizar el cuchillo, que además no se explota porque solo lo utiliza en ese duelo, parece que está todo orientado a que Coburn tenga ese duelo y luego ya no haga nada más, luego prácticamente el resto de la película se lo pasa durmiendo, es como la imagen de la tranquilidad, tengo un hueco, duermo, cómo duermo, y luego me matan. Creo que es el personaje de los que más desaprovechado está, junto con el del viejo compañero de correrías de Chris, que también está muy desdibujado, o el de Lee. Yo te voy a decir una cosa, Kurt. Creo que Britt, aquí, el personaje de James Coburn, creo que es uno de esos personajes que de algún modo cumple el que fue una especie de protosíndrome de Boba Fett. Es el secundario que no es protagonista de nada, pero que mola. Entonces no tiene mucho... La verdad es que mucha enjundia no tiene el personaje, pero mola. O sea, si en un universo expandido de los Siete Magníficos sería un personaje del que se escribirían un porrón de novelas, porque te quedas con él por su habilidad, el momento del disparo este, del mejor o peor disparo, el instante cuando recoge el revólver, cuando los ha expulsado Calvera. Es el primero que decide volver, ¿no? Porque lo carga el revólver y dice, nadie me tira el revólver y me dice que me vaya. O sea, es el primero que ya toma la decisión de volver a vengarse. No sé, tiene momentos, instantes de esplendor donde dices, este tío mola. Pero estoy de acuerdo contigo en que no, tampoco le pueden dar mucho peso. Ya, pero si tú haces una escena potente como es la del duelo, que es claramente un trasunto de la de los siete samuráis, pues para que veas que es un tipo que es muy habilidoso, si le das esa habilidad con el cuchillo, no sé, que luego utilice el cuchillo, que haga algo espectacular, porque se limitan a decir, es tan bueno con el cuchillo como la pistola, y a partir de ahí solo dispara. No sé, chico, dale un momento épico, dale una muerte que mata cuatro con el revólver, luego le clava uno el cuchillo, mata a otro y al final no puede porque se le echan tres encima, no sé, hazle algo un poquito más vistoso, ¿no? Es casi como, bueno, ya ha cumplido su función, nos ha hecho esta escena, que porque la escena está muy bien, porque el tío en la escena, entre que primero pasa del duelo, que está comiendo, como qué canso, que no voy a ir, vale, voy, ya me has tocado al final los cojones, pues ya te voy a matar. O sea, está toda la escena muy bien, pero es la escena y ya no le dan, creo yo, prácticamente nada. De hecho, no vuelve a sacar la navaja hasta que le matan y la clava en el muro, que no la ha hecho nada al muro, pero lo clava ahí como diciendo, bueno, esta es casi mi... Acabo de alzar yo mismo mi propia sepultura. En fin, sí, estoy de acuerdo en que está desaprovechado. De todas formas, vamos a pasar ya al siguiente. Hemos citado a Robert Vaughn, pues venga, Robert Vaughn, ¿por qué no? Lee, el personaje cobarde, cobardica, sí, que no hace nada, que se esconde, que le está esto la película diciendo... Pero haz algo, cabrón. Pero bueno, luego tiene un estallido de fantástico, pero se lo cargan luego enseguida. este, en su película previa de la fase 1 de los Siete Magníficos, sí que tendría una peli potente, porque este tío se ve que ha sido un crack, pero un crack, y además ha vivido bien y porque tiene buenas ropas y demás de cuando tenía pasta, pero se ha venido abajo en algún momento porque tiene algún trauma. Yo no sé a quién habrá matado por accidente o qué, me puedo hacer una idea, me monto mi película, pero este ya dice, ya no vuelvo a apretar el gatillo nunca más y tal, pero sigue arrastrando un poquito entre su reputación y que, y es un poquito chulito, ¿no? Cuando se pone aquí, cero enemigos, con vida. ¿Insultos tolerados? Ninguno. O sea, en ese momento está, pero tío, si te hemos visto en la escena anterior que estabas cagado de miedo, ¿qué me estás contando aquí ahora? Vacilín, vacilón. Pero bueno, que a lo que voy, que es un personaje que y es rico, ¿eh? Y tiene potencia. Lo que pasa que, joder, o sea, hasta que le vemos estallar, nos acaba cayendo un poquito gordo. Porque son seis. Durante toda la película son seis, hasta que este tío dice, bueno, venga, voy a hacer algo, ¿no? Tiene chicha, pero me parece que no acaba de explotarse bien. Creo que está maltratado, aunque los mimbres eran buenos. Pero al final se ha acabado haciendo un cesto con este personaje que yo creo que sale muy desdibujado. No es el peor personaje de los siete, en mi opinión, pero es uno de los que verdaderamente llama la atención por lo poco molón que acaba siendo durante toda la película. Ya cuando intenta redimirse, casi ya dice, bueno, ya para qué, ya no solucionas nada, y luego se lo cargan al siguiente instante. En fin, ¿qué tienes que decir? Bueno, Robert Baugh en ese momento tenía 6 años de carrera en televisión. Ha tenido una carrera un poco curiosa porque esta es prácticamente su primera película, pero luego sigue en televisión prácticamente otros 6 años más, y no es hasta más adelante que empieza a hacer cine de verdad. El personaje es un poco lo que has dicho tú. De hecho, en la televisión participó en la serie de Los Siete Magníficos. En la serie es el único que participa, sí. Y luego estuvo en Los Siete Magníficos del Espacio. Es que, jo, macho, este tío sí. Ha sido magnífico 3 veces. Sí. Es un poco lo que has dicho tú, la imagen del pistolero barra dandy, ¿no? Con sus guantecitos de cuero, su camisa de categoría, pero se le ve que está en un punto bajo, que no tiene ni para pagarse el alojamiento. ¿Y por qué? Y enseguida encuentras la explicación, es que lleva tiempo sin trabajar. ¿Y por qué lleva tiempo sin trabajar? Porque es incapaz de pegar un tiro, tiene una especie de miedo, se esconde, suda. Te suena a una suerte de estrés, desorden del estrés postraumático, ¿no? Pero eso, que es una idea brutal, que por ejemplo no está en Los Siete Magníficos, y es una forma de hacer un personaje distinto, lo podías haber arreglado si hubieses explicado un poquito más de dónde viene ese miedo, ¿no? O de que mató a alguien por error, o de que estuvo en un fregado gordísimo del que solo salió el vivo, o lo que sea, y luego dejas más claro el motivo por el que se cura. Que dices que no estaba en Los Siete Samuráis, te referías, es que has dicho magníficos. Sí, sí, vale. ¿Qué he dicho? Magníficos, entonces. Ah, vale, entonces. Sí, no, que es una de estas cosillas que de Los Siete Samuráis a Los Siete Magníficos se inventan, una de estas invenciones, que en esta película se inventan un montón de cosas con respecto a la peli de Kurosawa, pero no se explota, no se aprovecha bien. Una buena idea desaprovechada. Sí, sí, sí. Y era una forma de diferenciarse un poquito. Y la verdad es que con 2 escenas lo arreglan, ¿eh? Bueno, vamos a pasar al siguiente. Este es el que menos me gusta a mí. Brad Dexter interpretando a Harry. Este es un personaje que ya es amigo de Chris, le conoce de otras andanzas, es el tío que piensa que en realidad Chris se ha metido en todo esto pues porque hay alguna fortuna, algún dineral que van a terminar ganando, si no, no se metería en todo este asunto. Se le presupone que es un pistolero nato y algún tiro le vemos meter, pero vamos, tampoco es un personaje que destaca. No me gusta ni un pelo. Ni me gusta el actor, ni me gusta el personaje. No me gusta nada. Y lo único, bueno, sí me gusta el momento en el que él se marcha y dice, mira, Chris, no me toques las narices ahora que me voy a morir. Dime que realmente había aquí un pastizal, que había una mina de oro, yo qué cojones sé. Porque él considera, o sea, él ni honor ni narices, todos los demás están aquí un poquito por una cuestión de dignidad, de moralidad, de honor, a la manera de los samuráis. Pero él no, él ni honor ni narices, ¿no? Él está aquí por la pasta y si se hubiera ido con el asunto, con la idea esta del honor, como que se va descontento. El otro dice, bueno, venga, ahora ya que te vas a morir, te lo digo, sí, había un montonazo de oro, nos íbamos a forrar, joder, me muero a gusto. No sé, es el más egoísta, es el más... Aunque eso es potente y me mola ese final, pero durante toda la película me ha dado bastante igual. ¿Qué opinas tú? Sí, de hecho, fíjate, yo creo que le vino muy mal que su personaje estuviese tan desdibujado, apareciese tan poco y al final quedase casi como un ruin. De hecho, ni siquiera dentro de los siete es heroico en ningún momento, ¿no? Por eso creo que le hizo daño en su carrera, porque este hace un poco la trayectoria distinta a los demás. No había hecho un protagonista en cine destacado, pero sí que había hecho de extra en muchas películas. O sea, su carrera estaba encaminada directamente al cine, no a la televisión, que es el caso contrario a los demás. Entonces, hace esta película y justo de hacer esta película, lo lógico hubiese sido que siguiese una trayectoria en cine. Sin embargo, le pasa al revés. Vuelve a la televisión, donde ya había hecho alguna cosa, y prácticamente su carrera a partir de ahí es básicamente televisiva. El problema del personaje es lo que te digo yo. Se supone que es, y quizás ahí sea la parte más inconsistente, se supone que es amigo de Chris, por lo tanto sería un trasunto, como he dicho antes, de Shichiroji. Pero realmente dices, ¿cómo han podido ser amigos estos dos? Porque este, lo único que le interesa es el dinero. Cuando le dice que no hay dinero, le dice, sí, pero no te creo. Luego, cuando está venga a tentar a los mexicanos, dime, hay un tesoro azteca, ¿verdad? Sí, hay un no sé qué, tal. Y al final, la escena esa que comentas, donde le dice, no quiero morir como un idiota, es casi hasta patética, ¿no? Es decir, el tío se está muriendo y le dice, por favor, no me digas que he muerto por estos cuatro puñeteros andrajosos. En ese sentido, va a contracorriente de todos. Todos, en el fondo, se meten en la aventura o pues para curar una herida, o porque se conmueven con los campesinos, o porque quieren la lucha, pero este le mueve la codicia y se muere como un idiota sin conseguir nada. De hecho, este, si hubiera sido el primer pistolero que contratasen los aldeanos y él hubiera sido el que dirigiera la operación, en cuanto Calvera le dice, uniros a nosotros y nos repartimos la cosecha de estos mierdas a partes iguales, este hubiera dicho, ahora mismo, venga, vamos, vamos ya. Pero, menudo personaje. Pero además le regatearía la baja incluso. Bueno, vamos con el personaje. Era su primera película, fue un descubrimiento, la verdad es que está inmenso. Horst Bachholz, espero haberlo dicho bien. Es complicadísimo, le llamamos Horst y ya está. Aquí interpreta el personaje de Chico, no llega a decir su nombre en ningún instante, es Chico y ya está, y para todos pues se queda así. Personajazo, ¿eh? Además, este es una mezcla entre el chavalito joven de los siete samuráis, Katsushiro, y Kikuchiyo, ¿no? El personaje de Toshiro Mifune, porque el gran momento de la alarma que reúne a todos los aldeanos que se habían escondido lo tiene él, o sea, pero al mismo tiempo tiene el romance con la chica joven que tenía Katsushiro, o sea, es una mezcla entre los dos personajes, pero con mucho más, o sea, realmente en este sentido tiene otros instantes así como que son propios suyos, y oye, pues, con toda la tontería, Chris y Bean quizás sean los más llamativos, pero aquí el que hace más cosas es Chico. O sea, realmente soluciona un montón de papeletas, pero empiezas a mirar las cosas que hace este mientras contemplamos lo que hacen los demás y, madre mía, o sea, casi ha sido el fichaje del año, ¿no? Fichaje revelación, ha sido máximo goleador del equipo sin duda. Fíjate, es curioso porque Horst realmente, si tú haces un repaso a su biografía, a su filmografía, es un tipo que empieza muy joven a hacer papeles, que hace muchísimo cine. De hecho, en cuanto a cine, hace más que cualquiera de los que hay en la película. Lo que pasa es que hace todo ese cine en Austria y en Alemania Occidental, porque es de origen alemán, ¿no? Entonces, en ese sentido, está metiendo el morro en Hollywood, pero es un actor que tiene fuste y que está baqueteado. De hecho, al año siguiente hace de Otto en un 2-3, que además, fíjate, lo comentamos en el último Balas sobre Endor, porque esa película en la que James Cagney está espectacular, hace un papelazo este chico, súper divertido, con una vis cómica extraordinaria, que es un poquito lo que he dicho que saca en esa escena con el toro. Es mayor de lo que parece en este momento, tenía aproximadamente 28 años, y como digo, es un actor sólido. Como bien has dicho tú, su personaje es un poco la mezcla de Kikuchiyo y de Katsuhiro, en el sentido de que por un lado tiene ese origen campesino, de hecho hace los mismos reproches que hace Kikuchiyo, ¿no? Les dice que quienes les han convertido en lo que son han sido precisamente la gente con revólveres como ellos, con lo cual ahí el personaje demuestra un poquito de esa esquizofrenia, ¿no? Culpa a los pistoleros de haber convertido a los campesinos en despojos humanos, pero él también es campesino, pero se quiere convertir en pistolero, ¿no? Es un poco casi esquizofrénico. De hecho, no ha encontrado todavía, creo, su punto. Tiene la visión esa romántica y de lo que es ser pistolero, que lo enfrenta a Chris, que está en el otro lado, y creo que se resume muy bien cuando se dice que es joven, orgulloso, y que lo calan enseguida, y Chris dice, sí, de gente joven y orgullosa están los cementerios llenos. O sea, está diciendo el futuro de este chico es morir a corto plazo, y durante toda la película intenta llevarlo al convencimiento de que es mejor que se quede, que al final es lo que consigue. La victoria quizás de Chris sea que el chico no sigue sus pasos. Es como dices también, el detonante para la historia romántica, que hay gente que no le gusta ni aquí ni en Los Siete Samuráis, pero a mí me parece que aquí molesta muy poco. Realmente hay pocas escenas y son incluso divertidas, porque realmente es la chica la que lo seduce, que para aquella época era muy, muy divertida. Mola, ¿no? Sí, porque además llega la chica y dice, mi padre sabe que estoy aquí. ¿Sí? Y me ha dicho que me va a castigar porque soy una desvergonzada, pero aún así está ahí. O sea. Y ella le da el beso y ella se le echa encima y el otro está como, no quiero rollos, sí, pero... Y además luego le dice, vas a sacar nada más que esto, ¿eh? Y la otra, sí, me da igual. Sí, no. No, pero le echa el lazo, luego le echa el lazo, de verdad. Sí, y además con orgullo, o sea, si te vas, te vas, no voy a salir corriendo detrás tuya, ¿no? Aunque luego cuando vuelve se lleva la alegría de su vida. Pero es un poquito, como digo, la voz de la conciencia también de los pistoleros, y creo que todos los que forman el grupo se ven en chico cuando eran jóvenes, ¿no? Joder. E incluso se ven con distanciamiento de no me puedo creer que yo fuese tan chulo, tan bocaza, y que hubiese estado como este al borde de que me matasen en cualquier esquina, ¿no? A mí me gusta mucho tanto el personaje como el actor, me parece que está brutal, y de hecho incluso, oye, tiene instantes, ya no solamente el tema gracioso, que tiene una vena cómica al momento con el toro, es que además es que está ahí él enfrente del animal de verdad, y cuando el otro mueve la cabeza con los cuernos y tal, los tiene a menos de un palmo, ¿eh? Y el tío le sigue la gracia aquí, muy, muy carismático el chaval. Y bueno, además incluso tiene dotes de bailarín y todo, lo vemos ahí dejando su sombrero en el suelo y bailando así alrededor, y dices, oye, pues es que tienes dotes. Nada, fue un auténtico fichaje. Pero vamos a pasar. Y se disfraza de mexicano y se infiltra, y es un poco también el que le da la contestación a Calvera cuando dice, cuando Calvera, y ahora pasamos si quieres a Calvera, lo de no tenemos para comer, y dice, ¿qué quieres que hagamos? Y dice, trabaja, joder, hijo puta, como todo el mundo, ¿no? Y además es el único que no se rinde, porque cuando ya Calvera los tiene a todos y todos son inteligentes, dicen, bueno, pues arrojamos los revólveres y salvamos la vida, ya volveremos después. Él dice, no, y un huevo, yo te mato aquí mismo, y si no es porque Chris le arrebata el revólver, pues es muy rápido, ¿no? Y le arrebata el revólver y le pega un leñazo encima, pues él se hubiera liado tiros ahí, hubiera muerto, obviamente, pero él dice que yo me voy a rendir ante ti, aunque me tengas aquí rodeado, ni hablar. Es un personajazo, en serio. Pero bueno, y hasta aquí con él se cierra el asunto de los siete magníficos, pero aquí tenemos un malo de primera categoría. Y creo que es el mejor malo de las películas de las que vamos a hablar, porque es un malo carismático, es este Eli Wallach, que es un... Además, en los títulos de crédito sale inmediatamente después de Jules Briner, o sea que poca broma con este asunto. Y me parece un malo fantástico. O sea, me encanta verle. O sea, su carta de presentación ahí en el pueblo, hablando con el otro, bofeteándolo en cuanto el otro habla media palabra, ¿no? Porque incluso es, iba a mediar palabras para darle la razón. Y otro, que no pienses, copón, que yo soy el que habla. Le deja sin cigarros. Me parece que es un villano con auténtico carisma. Me encanta todo esa... O sea, es un Mendo, además es que es cínico el cabrón. O sea, habla de fe, habla de candelabros de bronce, demonios, pero ¿dónde se ha ido nuestra fe? Iglesias, en las iglesias tenían que ser todos los crucifijos y todos los candelabros de oro. Pues no tienen ahí imitación. Eso sí, nos lo robamos de todas formas, pero da igual, podía ser de oro. O sea, habla de la fe y sin embargo es de lo malo lo peor, ¿no? En fin, realmente en ese sentido el Iguales tiene una gracia como pocos, ¿no? Yo no sé quién podría haber interpretado a Calvera con tanta molonidad como él. Pero a mí, cada vez que aparece, me parece que es un auténtico disfrute, es un regalo. Para la vista, para los oídos, para todo. O sea, verle con esa... Aparte, mucho de lo que vemos en este personaje luego fue trasladado a Tuco Benedicto, ¿no? Para el bueno, el feo y el malo, es lo que he llevado ya a la máxima expresión. Pero aquí ya había bastante de ese personaje. Y me parece impresionante. Bueno, además, me encanta ese momento de... ¿ves? O sea, por haber sido bueno... O sea, macho, has estado llegando a estos tíos, les estás explotando, les quitas todo. Pero dice, ¿ves? El haber sido muy bueno con esta gente y haberles dejado lo justo para sobrevivir es lo que les permite contactar a esta gente. Si es que soy demasiado bueno, soy una víctima, yo soy la víctima de todo este asunto. Me encanta por su cinismo, sarcasmo y todo. Te dejo. Que me embalo. Sí, a ver, a mí es que es un actor que me gusta mucho, no solo por su papel que a ti te encanta en El bueno, el feo y el malo, sino porque es un actor con muchos recursos. Y ahora te contaré un par de recursos que hace que me parecen interesantes. En este momento su carrera en televisión llevaba 10 años, ya había empezado a hacer algunas películas interesantes como Baby Doll, de Elia Kazan, o como de Line Up, de Don Siegel. Ese mismo año, con eso que decimos que se firman varias películas al mismo tiempo, hace Los Siete Ladrones, donde hace de Poncho. Y a la hora de conformar el papel, este hace cosas que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, se pone a pensar y dice, bueno, a ver, ¿cómo conformo este personaje? Y lo primero que piensa es un forajido mexicano. Ya sabemos que a los mexicanos les gusta mucho, y a los pistoleros también, pues la joyería, los remates de plata, todas esas cosas. Y entonces empieza a elegir un vestuario y un atrezo en el que se pone muchos anillos, se pone joyas, se pone a rebuscar. Da con la silla de montar que utilizó Marlon Brando en El rostro impenetrable, que tiene remates de plata, sobre todo en la parte delantera, y es muy vistosa. Y con eso empieza a conformar el papel, con un gran problema que tenía, que es que nunca había hecho nada con revólver, ¿no? Fíjate lo que son las cosas. Entonces tenía mucho miedo a fallar y por eso no se atrevía a enfundar sin mirar. Entonces, si tú te fijas en las pocas veces en las que enfunda, lo que tiene que hacer es mirar a la cartuchera. No es que tenga que mirar, pero él quería mirar para no fallar. Decía, bueno, si la meto así al tacto, pues igual se me cae y hay que cortar la toma, y no quería retrasar la grabación. Entonces, si te fijas, es curioso, mira siempre la cartuchera antes de enfundar. Algunas veces se le nota más, algunas se le nota menos. Lo que no quería hacer con el Kurz era un Mad Max 2. O sea, fijaos en Mad Max 2, el momento de la serpiente cuando aparece el aviador. O sea, el torpe de Mel Gibson intenta meterse la recortada en la cartuchera, no atina, lo intenta dos veces, coño, que no entra, y acaba resolviendo la situación volviendo a apuntar al aviador, como diciendo, bueno, ya está, pues ya que no lo puedo enfundar, pues le sigo apuntando a este. Tú te empeñas en estropear las películas a la gente como en Tiburón y el Bigote. Y luego una cosa que hace como el personaje es un poco lo que has dicho, lo deja muy claro al principio, y yo creo que lo que le hace bien a este personaje, más allá de que se llame Calvera, que es un claro guiño a Calavera en castellano, aquí el castellano se usa a lo largo de la película con Chico, con las voces que hay cuando se infiltra y demás, es que le da una escena de inicio donde te lo presenta perfectamente, ¿no? Es como dices tú, es un puñetero cínico. Va, parece que está haciendo favores a todo el mundo o de que es una persona que tiene sus problemas y, y sus responsabilidades. Soy el padre de esta pobre gente, sinmigo no comen. Es lo que dices tú, es un puñetero cínico, porque cuando habla con el otro, que prácticamente lo está amenazando de muerte, pero parece que es su amigo del alma, el que es un poco el cabecilla del pueblo, le dice, pero tú has visto la indecorosa forma en que visten ahora a las mujeres, o sea, tú no sabes lo que he pasado yo yendo por ahí a esas iglesias donde no tienen respeto por la religión, donde todo lo que ponen, te lo diré yo, que lo robo, no es de oro, o sea, es un cínico. Entonces hace una cosa que es un recurso que se lo inventó Eli Wallace, que está muy bien, ¿eh? Él como en ese discurso tenía, por ejemplo, unas frases en las que decía que los federales estaban cada vez más cerca, que ya no podía robar, que ya... Que bueno, que la crisis fruto del cambio, que ahí no se ve tanto en la película, pero que lo hay, que está cambiando el oeste porque está llegando el ferrocarril, porque empieza a haber más presencia de la ley, porque la gente se empieza a defender, pues dice, ¿cómo le doy yo al personaje algo que demuestre ese? Y si tú te fijas, tiene una cadera. Una cojera, que en ningún momento se explica qué es esa cojera, pero que tú subconscientemente dices, bueno, pues este ha tenido un enfrentamiento con los federales de los que ha salido tocado pese a todo lo que es. Y lo que yo creo que realmente le ayuda todavía más al personaje es el momento final, ¿no? Porque él, si te das cuenta, durante toda la película siente que Chris es como su alma gemela, ¿no? Les dice, no nos engañemos, tú eres como yo. Has matado como yo, has robado como yo, y le da la salida porque prácticamente casi lo admira, ¿no? O sea, es casi como un igual, ¿no? Entonces, cuando vuelve, no lo entiende. Y entonces, la cara que pone al final cuando dice, pero ¿por qué has vuelto? Es que no lo entiende, no tiene ningún sentido. Y casi le exige una explicación, dime por qué has vuelto. Y no se la da y se muere, yo creo que en la peor muerte de todas, con el desconcierto de no entender. Entonces, me parece que está magnífico. O sea, si alguien realmente le da mimbres, y eso que está al principio y está al final, es a Eli Wallace, que si tú lo comparas, y es otra de las grandes aportaciones respecto a la película de Kurosawa, es que el malo de Kurosawa es un tío disfrazado de samurái con un parche en el ojo yendo de un lado para otro y haciendo el canelo. Sí, completamente de acuerdo. Sí, por eso decía que este es el mejor villano que tiene estas películas de las que vamos a hablar. Bueno, creo que solamente en Bichos, ¿no? Veíamos un villano, ¿no? Que se enfrentaba a los siete, bueno, y que tenía algún tipo de carisma, pero en fin, es que el Wallace, ya sabemos lo que es capaz de hacer. Bueno, el de 2016 tiene un pase, aunque para mí está llevado al estereotipo en exceso, ¿no? Pero sí que el actor, algunas cosas ya lo comentaremos, son rescatables de ese villano. Bueno, tenemos que parar. Ya hemos hablado de los personajes, de los actores. Casi hemos hecho un repasito por la película a la hora que lo presentamos. Es una cosa que solemos hacer. Así que tenemos que hacer una pequeña pausita y luego ya lo que vamos a hacer va a ser ir directamente a Matacaballo por las escenas que nos queden por contar. Que la verdad es que mientras hemos hecho este repaso casi hemos contado lo más destacable. Pero bueno, todavía hay algunas cosillas que podemos decir sobre este film. Así que después de la pausita continuamos y le vamos dando matarile a esta versión. Hola, buenas, soy Julio. En relación a mi opinión sobre estas dos magníficas películas, creo que ambas, desde diferentes perspectivas, son un reflejo de los conceptos de honor, lealtad, amistad, camaradería, que por desgracia vemos pocas veces. Y es con estas películas con las cuales volvemos a recordar esos conceptos que a veces parecen tan antagónicos o retrasados en el tiempo. Totalmente recomendables ambas películas. Me quedo con la versión japonesa, como siempre, y un saludo para todos. Gracias. Música. Muy buenas, Loders. Aquí Jorge desde Asturias. Sobre los dos productos que tratéis en este monográfico, yo personalmente prefiero Los Siete Samuráis, pero bueno, sin desmerecer la versión americana. Yo creo que con estas películas se demuestra que no es necesario complicarse la vida en relación con el argumento, y si tienes una persona con verdadero talento detrás de la cámara y una historia potente que trate temas universales, en el mejor de los casos pues obtienes una verdadera obra maestra como hizo Kurosawa, y en el peor de los casos una película entretenidísima y trepidante. Un saludo. Seguimos, esto es lo de la órbita de Endor, y seguimos con Los Siete Magníficos. Vamos a darle un pequeño repasito ya y nos quitamos de encima la versión de John Sturges de 1960, y poco a poco vamos a ir cambiando de escenario. Bueno, más cositas sobre la película, ya aquí analizando un poquito por encima. Yo te voy a hacer una pregunta, Kurt. ¿Tú crees que en el oeste, en esos tiempos, llegaba a haber edificios, a lo mejor en Washington o por ahí, en Nueva York? De cinco pisos en Santa Fe, en algún sitio, no, no. Eso sí, pero no. Pero bueno, diez da pisos, para encajar el chiste. Claro, es que dice 10 pisos, edificios de 10 pisos. Pero bueno, en fin, el chiste es bueno, ¿no? Eso de un tipo cayó de un edificio de 10 pisos y se le oía decir en cada planta, de momento esto va bien, de momento está bien. Mola porque... tiene incluso un... le guiña el ojo al campesino y tal. Tiene un, o sea, es que es gracioso. O sea, está tan gracioso. Sí. Es tan adorable aquí el tío McQueen. Además, no hacía falta porque, fíjate que teniéndolo al lado, dice, estaba con un compañero, nos asomamos al gran cañón y él cayó. Le dije, ¿estás bien? Y mientras caía me decía, por ahora sí, pues ya está. Está, no sé. Pero a mí también me chocó. Yo creo que le choca a mucha gente. Es que es normal. Dices, bueno... en los pueblos tienes construcciones de madera de dos pisos. En las grandes ciudades sí que empiezas a tener edificios grandes. Quizás en un Nueva York, ni aún así, ni en un Washington. Yo es que 10 pisos lo veo complicado. Sí, sí, por eso te decía. Me llamó mucho la atención 10 pisos en esa época. En fin, pero bueno, más cositas. A ver, escenas y este tipo de historias. Bueno, yo creo que me sorprende mucho, porque para la época tampoco está así... el comienzo ese con el enterramiento, ¿no? O sea, hay uno muerto, ¿por qué no lo entierran? No podemos, ¿por qué? Porque es indio. Bueno, ¿y qué pasa? Ya no le va a importar a nadie si es indio. No, pero es que hay unos que, como es indio, no nos dejan enterrarlo, ¿no? Entonces, ese discurso de los muertos son los muertos, los tratamos a todos igual, que dice el enterrador como futuros clientes. Y ese momento es un arranque que está muy bien. Como presentación de los personajes... me parece un momento interesante. Sí. No, y además sirve para presentar un poquito la catadura moral de estos personajes, que son héroes por algo, ¿no? O sea, no les importa que sea un indio, si hay que enterrarles, se le entierra y para adelante con ello, ¿no? Y si hace falta arriesgarse, pues se arriesga la vida y fuera. Es otra de estas escenas que sirven de contrapunto con respecto a la peli de Kurosawa, porque esto es completamente inventado para la ocasión, pero viene bien, es un momento de tensión, vemos... la química que por lo menos tienen Bean y Chris, cosa que a lo mejor entre McQueen y Briner no existiera, pero sí es cierto que los personajes se llevan muy bien y aquí se demuestran, ¿no? Y es un momento así de presentación donde vemos, uno, que son unos chulos, dos, que tienen habilidades, tres, que tienen dignidad y moralidad y buen fondo. Y bueno, además con una escena que no es demasiado lenta, a pesar de la intensidad y de que está hecho con un pulso así como tipo thriller, por decirlo de algún modo, pero bueno, dura lo que tiene que durar. Es una demostración de Sturges muy, muy, muy interesante, ¿no? Un momento curioso. Sí, es un momento curioso. También cuando se encuentran con el personaje de Chico, cómo lo humilla. Yo creo que no por humillarlo, sino en plan casi protección, ¿no? Ese, te voy a demostrar que no eres pistolero ni lo vas a hacer, a ver si te vas a tu casa. Que el recurso ese de las palmadas, yo creo que está bien traído, ¿no? Me parece también una escena que está bien compuesta. Sobre este particular, yo creo que ya lo he dicho en la peli de Kurosawa, pero aquí me parece que esta película también tiene el acierto de que lo que es la presentación de personajes, que en muchas películas pues lleva una cantidad de metraje importante, y en esta película, como es más breve que la de Kurosawa, pues no se extiende tanto, pero aún así sigue siendo igual de satisfactorio, y me parece uno de esos bloques que a mí me gustan, ¿no? A lo mejor la de Kurosawa está, como se extiende muchísimo más y tiene más tiempo para hacerlo, me parece, se degusta con yo me relamo, ¿no? Pero aquí me parece que va mucho más rápido, pero me hace bastante gracia. Creo que hay personajes que están presentados con, a lo mejor en este sentido, quizá, bueno, otra vez, es que son personajes que quizás sean los menos gratificantes, ¿no? Pero Lee y Harry quizás sean los menos interesantes. Pero todos los demás me parece que tienen una entrada en escena fantástica. Y que si luego lo repasas, aunque evidentemente es un western, es una película de acción, si tú realmente lo repasas, en la primera hora, hora y veinte, ha habido dos altercados muy menores. Sin embargo, la película en ningún momento está carente de ritmo. Y yo creo que lo que mide muy bien es el tema del romance. Yo sé que a mucha gente le molesta, pero yo insisto, yo creo que está medido. Realmente no se ve a tanto a Chico con su, vamos a decirle, novia ligue, y cuando son momentos que tampoco se alargan, ¿no? Entonces, a la gente que, respetando esa opinión, que le molesta el romance, a mí no me molesta. Alguien puede decir, es que el romance está de más, se podía anular, pero claro, si anulas el romance, no le das peso a la decisión de Chico de quedarse. Hombre, cuando tú te quedas en un sitio, te quedas algo más que por la tierra y la tranquilidad. Hay que darle un motivo más para quedarse, creo, ¿no? Que es que tenga ahí el amor. Uh-huh. También me parece una decisión acertada, porque si tú te fijas en la película, hay cosas que prácticamente clona de Kurosawa y hay cosas que las solventa distinto. Por ejemplo, en Kurosawa al final no sabe realmente el joven que decide. De hecho, te da la sensación de que no vuelve al pueblo. Te lo deja... en suspenso, ¿no? Porque se separa de los dos samuráis, pero no ves una escena clara en la que digas vuelve. Pero aquí te lo dejas sin ninguna duda. No solo vuelve, sino que, y es totalmente simbólico, se quita la cartuchera y la tira. O sea, dices, ¿qué necesidad tiene de quitársela? Bueno, pues el hecho de que el espectador vea que renuncia a las armas y que se va a sentar con las mujeres a, no sé si estaban pelando panochas de maíz o algo así, ¿no? Eso me parece que si hubieses quitado toda la historia de amor, hubiese tenido menos sentido que se anclase al lugar. Sí, y además en esta película también hay traidores, y es lo que más duele, que el traidor viene de parte de los aldeanos. Y ves que hay aldeanos sacrificados. Hay dos o tres que son los que de algún modo reclutan a los magníficos, y que luego están ahí en primera línea de fuego, ¿no? Han aprendido a usarle el Winchester y pegan tiros, ¿no? Y de hecho, les ve súper contentos la primera vez que repelen el ataque de Calvera y los echan de allí, los echan a patadas. Y los ves que la primera vez que dicen, coño, es que no me lo creo. O sea, miran sus armas como diciendo, uy, lo hemos hecho. Y luego como se recrean, ¿no? En la taberna, contando pues lo que han hecho. Es la primera vez que consiguen una gesta heroica, ¿no? Y que precisamente el que les traiciona, el que les vende, el que permite que Calvera se meta en el pueblo y de esta forma los magníficos caigan en la trampa, es el mismo tío que se lleva las bofetadas al principio de la película, Calvera le trata como la... Sí, vale que lleva este rollo en plan, vamos, tú y yo somos amigos, ¿verdad que sí? Date cuenta que yo tengo que cuidar de mis hombres y tú entiendes que tengo que venir aquí y robaros todo lo que tenéis. Pero si es que te tienes que poner en mi situación, si es que soy yo la víctima, si tuviera otra solución, pero es que no la hay. Y tú estás encantado de que saquee a todos tus vecinos, ¿no? Que precisamente ese tío, que en cuanto abre el pico se lleva... se lleva de tortas y encima le manga los cigarros y todo, sea precisamente el que les venda a todos los demás. O sea, es uno de esos momentos dolorosos, ¿no? Es curioso, incluso en esto sí está la traición. O sea, sigue, sí. No, pero ¿sabes qué pasa? Que son traiciones por equivocación, que se dan muchas veces. Hay gente que a veces intentando hacer el bien, porque si tú te das cuenta, está en la película de Kurosawa, está aquí... Al final ves un poco todos los comportamientos posibles dentro de los ciudadanos que están en crisis. Está el que dice, cojamos las armas, defendámonos. Está el de, no, oye, tal, no, negociemos, parlamentemos. Está el de, no, esto está, el que se ha rendido, no, esto está perdido, démosle lo que quiera, que no nos deje. O sea, ves un poco todas las opciones de respuesta posible que podríamos dar como humanos, ¿no? Y yo creo que más que una traición, que en el fondo sí es una traición, pero es como decir, bueno, por aquí los míos van a sufrir, ¿qué solución encuentro yo para que no sufran? Pues ir a Calvera y buscar un mal menor. O sea, realmente no traiciona por traicionar, sino que la solución que quiere para los suyos es desacertada. En ese punto tiene algo que le salva, ¿no? No es... le traiciono por egoísmo, cobro el dinero y que los maten a todos, o una traición de ese tipo. Bueno, vale, te lo compro, pero vamos, yo tampoco les culparía. Tú imagínate que sería de este tío, cuando se soluciona la papeleta, los magníficos vuelven, matan a todos los malos. ¿Qué sería de este tío que vendió a todos los demás, los vecinos ahí, que algunos están, vamos, o sea, acabaron en una situación complicada? Los tenían ahí retenidos, ¿no? Hasta que llega Lee, sí, y les salva. O sea, ¿qué pasaría después con ese vecino? Al sí acabar la película. Pues yo creo que era muy del oeste, lo untarían en brea, lo llenarían de plumas y lo correrían con unas varas de fresno, ¿no? Bueno, yo prefiero pensar que cogería su caballo y se marcharía indignado con la cabeza gacha, en plan, soy un mierda, sí, me tengo que ir. O le harían bullying, ¿no? mira, una cosa que cambia ligeramente y que me parece interesante, en la versión de 2016 deciden quitarla, es la de poner al sabio, ¿no? Que en los samuráis es casi como la piedra de la sabiduría, de la experiencia, casi es un oráculo, pero aquí es un viejo muy simpático, uh-huh, que no le caen bien los campesinos, porque habla de los campesinos como dice, bueno, mira, los campesinos han ganado, siguen pegados a su terruño, que es lo que ellos entienden, porque ellos y la casa y la tierra son la misma cosa. El hecho de que ya viva distanciado y que cuando le pregunta por qué no vive, diga, bueno, yo mezclarme con esos, es casi como un campesino venido a más que reniega de los campesinos. Y es muy divertido, porque en el momento de que le dicen, bueno, pues no te quedes aquí, que te pueden matar, y él le dice que está prácticamente de vuelta de todo, tiene una frase divertidísima cuando le dice, pues esto no me importa, lo otro no me importa, y dice, y en cuanto a las mujeres dejaron de interesarme cuando cumplí los 83, dices, ¿cómo? O sea, ¿cuántos años tienes? Y hasta los 83 estabas todavía ahí. Es un personaje que en ese sentido mejora mucho porque es divertido y es demoledor, o sea. Y además ni muere ni nada, el tío tan tranquilo allí. Dice, nada, si a mí no me van a hacer nada, si no tengo nada que quieran, si yo estoy aquí feliz, ¿no? Es curioso. Sí, sí, sí. Personaje bastante interesante. Bueno, vamos a ir ya cerrando. Llevamos ya con los siete magníficos un porrón. Este es magnífico de 1960. Tu momento preferido, quédate con algo. Y a mí me gusta... Ya lo he dicho, me gusta mucho la muerte de Calvera, porque es la imagen del desconcierto. Es decir, no entiendo, o sea, pero ¿por qué cojones has vuelto? ¿Por qué cojones me has disparado? Y esa justicia poética de que tú que vas de listo y de sobrado y de cínico te mueras sin saber por qué ni cómo y sin entender, pues me parece una escena que está bien organizada, y que la gente se fije ahí cómo suena otra vez el tema de Calvera modificado, y está genial porque termina casi en marcha fúnebre. Ciertamente. Bueno, pues nada, le hemos dado un repaso. A lo mejor, fíjate, yo voy a destacar el instante de las bravuconadas de los siete magníficos cuando llega, porque no te lo esperas, ¿no? Llega Calvera por primera vez y les reciben ellos, ¿no? En plan, márchese de aquí. Y se ponen muy duros, ¿eh? Se ponen aquí con... que les superan el número por no sé cuántos. De hecho, Bin llega a tener justo delante, pues no sé si a 6 o 7 mexicanos que están dispuestos a apuntarle y a matarle, ¿no? Y esas frases lapidarias en plan, si se marcha no habrá ningún derramamiento de sangre, lo nuestro es el plomo. O sea, el otro, o sea, Calvera sí que intenta responder con, porque él es el que está negociando realmente. Los magníficos están diciendo, se va o nos liamos a tiros. Y el otro, bueno, vamos a relajarnos, o sea, vamos a ver, lo mío también es el plomo, he venido aquí, joder, entendedme, copón, o sea, es que tengo que cuidar de mis hombres. Va aquí de padrazo. Pero me mola la respuesta de los estos en plan, que no vamos a tolerarte, que no vamos a negociar, somos siete, vale, pero tenemos cuadrados. Me mola. En fin, peliculón. No sé, nunca decidiré con cuál me voy a quedar. Insisto, hay veces que me gusta más la de Kurosawa, hay veces que me gusta más la de Sturges, pero me parece que son dos películas, cada una para su momento, cada una para su tiempo. Esta es más rápida, es más ágil, pero también es cierto que es menos profunda que la otra. Tiene a lo mejor incluso menos lecturas, pero me parece que es una película muy disfrutable que de vez en cuando pues conviene revisitar. Y gracias al remake, pues la hemos vuelto a ver y la hemos vuelto a disfrutar de lo lindo. No obstante, yo no las metería dentro del canon, pero técnicamente tiene secuelas. La de El regreso de los siete magníficos, aquí estaba Yul Brynner todavía, se le unieron Robert Fuller, Julian Mateos, pero bueno, la presencia de Yul Brynner no soluciona nada, la película es nefasta, luego llega La furia de los siete magníficos, aquí ya con George Kennedy y James Whitmore, terrible. El desafío de los siete magníficos tuvo además la mala idea de implicar en el proyecto a un actor que a mí me encanta, que es Lee Van Cleef, con Michael Callan y otros sujetos, pero que horripilante también. Y ya de los siete magníficos del espacio, bueno, en realidad los siete magníficos del espacio lo llamaron aquí porque básicamente utiliza el recurso, está Robert Vaughn, todo lo que tú quieras, pero la película se llamaba Battle Beyond the Stars, ¿vale? Batalla más allá de las estrellas. Pero bueno, aquí le titularon Los siete magníficos del espacio porque básicamente no dejaba de ser un refrito. También había una serie de televisión ya en el 98, donde también volvía a aparecer Robert Vaughn. Este tío no se casó. Pero bueno, también salía Michael Biehn, nuestro queridísimo... no me acuerdo el nombre, bueno, el de Terminator, el bueno. Ay, tío, se me ha olvidado el nombre. Bueno, también sí, aparecía... Sí. Ron Perlman aquí en esta serie, pero bueno, la serie de los siete magníficos era muy, muy, muy, muy cutre. Y seguramente habrá gente que nos eche en cara el hecho de que no vayamos a darle un poquito de tiempo aquí a la peli Bugs, History, Bichos, ¿no? De Pixar, que es interesante, pero bueno, yo creo que en el especial de Pixar que hicimos hace miles de años aquí en la órbita de Endor, bueno, dijimos más o menos todo lo que se podía decir. Una peli entretenida, no es de lo mejor de Pixar, pero bueno, se deja ver, y que básicamente pues nos presentaba unos siete samuráis que no eran los que realmente molaban de la peli, porque los que lo molaban en esa peli eran los aldeanos, que eran las hormiguitas, pero bueno, en fin, que intentaba recuperar la idea. Y no le vamos a dedicar tiempo a nada de esto, lo citamos porque sabemos que existe, pero poco más. Kurz, ¿nos vamos metiendo ya con el remake? Nos metemos con el remake, que yo voy a calificar como la película de Clint Eastwood en la que no está Clint Eastwood. Bueno, porque lo de Chris Pratt. Iba a decir Chris Pine porque Chris Pratt imitando segundo a segundo, plano a plano a Clint Eastwood es que no sé cómo decirlo. Pero el Clint Eastwood de los espaguetis. De los espaguetis, o sea, la misma barba, el mismo sombrero, el mismo cigarro, la misma forma de achinar los ojos, de torcer los labios. O sea, es que entrecierras así un poco los ojos y dices Clint Eastwood. O sea, pero todo, la postura del cuerpo, de las manos, solo le falta